Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a esta nueva cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad, en WordPress Radio, como cada miércoles a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7. Ya saben, aquí tienen una cita con el misterio. Reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, de todo el equipo. Hoy programa apasionante, un saludo para todos nuestros oyentes, nuestros seguidores, oyentes de esta emisora. Por supuesto, desde España para toda España, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y como siempre les digo desde hace muchos años, desde España también para todo el mundo, para todos esos países desde donde nos escuchan cada miércoles y también durante la semana en nuestro podcast en iVoox. Bueno, pues hoy tenemos un programa realmente, como siempre procuramos, muy interesante. Tenemos además a alguien que ustedes quieren mucho y que nos piden su presencia aquí, como es don Juan Carlos Salamanca, conocido, alter ego, el erudito en potencia. Don Juan Carlos Salamanca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás, erudito? ¿En potencia? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, pues estoy bien en potencia. Estás bien en potencia. Bueno, pues espero que se convierta en acto durante el programa, ¿no? Venga, a eso estamos. Además, con este calor que realmente nos está aplastando, y ya han anunciado para dentro de nada una ola de calor que viene por el suroeste de la península. Atención, Desde el Sáhara. Sí, sí, así que vamos a prepararnos, ¿eh? sí, bueno, pues nada, si vemos a la rana Joca Tiflora buscando agua, no nos extrañe. Bueno. El sentido del humor de don Juan Carlos, como siempre. Bueno, don Juan Carlos, tenemos hoy tema apasionante. Los que han vuelto para contarlo, así lo hemos titulado. Haremos un aula virtual, ya lo adelanto. Haremos el aula, la gran aula virtual del misterio. Haremos un macro programa dedicado a este tema, posiblemente en el mes de julio, pero vamos a abordar hoy aquí en el programa este asunto porque, Juan Carlos, tú lo habrás escuchado igual que yo, muchas veces. Bueno, es que nadie ha vuelto de la muerte para contarlo. Yo por lo menos lo he escuchado muchas veces. ¿Tú lo has escuchado esto? Sí. A mí mucha gente me lo comenta cada vez que hablo con gente de este tema. Dice, pero es que nadie ha vuelto de allí para contarlo, para decir que hay y tal. Y así es cierta, bueno, es lo que han vivido ellos, claro. Porque el resto, los que no hemos tenido experiencias de esas, pues realmente no lo sabemos. Nada más que contamos con los testimonios y experiencias de los que han allí estado. Y claro, teniendo mente científica, investigadora, bueno, puedes creerle, ¿no? Pero realmente no sabemos lo que nos espera al otro lado, al resto. Esa es la clave. Es que, no sabemos lo que nos espera. Es que es verdad. Creo que has dicho una gran verdad, Juan Carlos. Porque, solamente tenemos lo que ellos nos dicen, que no son pocos, ¿eh? Porque tú sabes como yo perfectamente que hace unos 30 años había como casi 300 millones de personas de todo el mundo que habían tenido FM, ¿sabes? E incluso viajes a otras dimensiones. ¿Te refieres a una encuesta Gallup que se publicó en 1986? Sí. Cerca de 300 millones de personas que habían afirmado en esa encuesta que habían estado fuera de su cuerpo, una experiencia extracorpórea, y muchos de ellos que habían experimentado una experiencia cercana a la muerte. La cual, la más famosa para ti y para mí, es la que tuvo don Santiago Latorre, que duró 10 minutos. Dios mío, bueno, 10 minutos de aquí. De aquí, mate, de nuestra dimensión. Si te parece, luego si te parece, te iba a decir, Juan Carlos, que luego lo comentamos, el caso de Santiago Latorre, que además nos han pedido hace poco, nos han pedido un oyente concretamente, nos ha pedido que traigamos a Santiago, a mi tocayo, después de tantos años, para que nos hable de muchas cosas más, aparte de su experiencia, porque es un hombre sabio, es un hombre sabio. Este hombre, para los oyentes que no le conozcan, pues tuvo una experiencia, Juan Carlos, yo te pregunto, cercana a la muerte, porque él clínicamente no estuvo muerto, ¿no? No, según dijo él, como tú sabes, Santiago, él estaba tumbado en la cama, preparando el día. Sí, se había despertado. Estaba con los ojos cerrados. Sí. Y de repente, pues, quiso abrirlos y no podía. Y sintió como que algo le tiraba de para afuera. Cierto. Y salió. Y al salir, bueno, pues empezó a haber una serie de cosas que tendríamos que resumirlas porque fue un viaje eternamente largo, nunca lo hemos dicho, ¿no? Para él sí, y en sus propias palabras le pareció como una vida entera, ¿eh? Pero aquí, como una bien vida has dicho, entera, sí, sí. O una eternidad, si quieres, ¿no? En el que vio de todo. Sí, de sí, todo, sí. Desde los de luz, los oscuros. Sí, sí. Gente como que estaba, vamos a decir, en el infierno, ¿no? Bueno, más que en el infierno, él la define como una. La define en su narración. Muchos de ustedes saben que le entrevistamos hace unos cuantos años. Él lo define como una etapa infernal suave, para entendernos en lenguaje coloquial, una dimensión de purgatorio, es decir, una fase infernal suave, que es como él lo dijo en los micrófonos cuando le entrevistamos. Sí, se veía todo de color rojo, ¿no? Sí, era todo como muy muy rojizo, pero no había llamas. Ya. Sí. Y bueno, luego sí que es verdad que tuvo el encuentro con nada más y nada menos con una manifestación que no con Dios, pero una manifestación del Padre, ¿no? Sí, y de Jesús también. Y también de Jesús. Sin embargo, fíjate. Es que te he leído el pensamiento, Santiago. No vio a la señora. Eso te iba a decir, que a la Virgen, dentro de su experiencia, no la vio. Y él tampoco era una persona religiosa, en absoluto. Por tanto. No, sí, espiritual, sí, pero la religiosa no. Sí, pero que no tenía. Es decir, que era una persona que incluso. Él lo ha contado y ahí están pues los programas. Incluso pues fumaba, tomaba pues alguna copa de vez en cuando. Quiere decir que una persona que iba a misa los domingos y para de contar, ¿no? Ya, bueno, sí, por cumplir, como hacíamos muchos. Sí, es decir, que no tenía una vida espiritual intensa y demás. Y un buen día pues se despierta, efectivamente, como tú has contado, y nota que una fuerza tiraba de él y se vio fuera del cuerpo, y a partir de ahí pues se desarrolla toda una vivencia fuera del cuerpo, bueno, pues realmente impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, tú, nada, vamos. De primera mano. Sí, bueno, pues traeremos a Santiago Latorre ya no, para... O sea, todo un honor y todo un interés escucharle de nuevo para ver qué ha sido de él de estos años. Sí, bueno, remitimos a los oyentes a su página web. Tiene muchísimo mérito porque este gran hombre, que además tiene una cultura enorme. Sí. Es... otras cosas, químico. Es alguien además que no ha ganado nada con contar su experiencia, y no solamente su experiencia, sino hablar de espiritualidad. Y uno de los pocos. Sí, uno de los pocos, poquísimos. Que en sus conferencias nos han cobrado entradas, que, en fin, que no ha habido absolutamente, al menos que yo tenga conocimiento, me hubiera llegado el más mínimo afán de lucro. Es más, si recuerdas, y los oyentes yo creo que les interesará escuchar esto, su primer libro, que lo pueden encontrar en su página web, es el libro de la verdad. Exactamente. El libro de la verdad, la página web es www.encuentrocondios.com. Ahí pueden encontrar los tres libros que él ha escrito y que gratuitamente se pueden descargar en su página web. Hay entrevistas, entre ellas pues algunas de las que en su momento, cuando estábamos aprendiendo a hacer radio pues hace muchos años, le hicimos en diferentes momentos. Bueno, pues ahí encuentrocondios.com pueden leer y pueden escuchar también la experiencia, sobre todo para empezar, de lo que le pasó a este gran hombre. Impactante. Muy impactante. Lo que pasa es que lo que dice Juan Carlos y queridos amigos, lo que dice, yo entiendo, yo personalmente ni entro ni salgo, quiero decir. Lo que sí pienso, hay muchos oyentes que están escuchándonos ahora mismo y que conocen la experiencia de Santiago Latorre porque nos siguen desde hace años y conocen la experiencia. Yo lo que sí puedo decir es que después de analizarla y con intervalos en el tiempo largos, lo interesante es cuando un testigo cuenta una experiencia, del tipo que sea, en este caso extracorpórea, que no hay ni la más mínima contradicción en ninguna de las descripciones de la experiencia, aunque hayan pasado 7 años, 10 años, sigue dando los mismos detalles. Hablo de detalles, no a grandes rasgos, no. Detalles precisos, que no se contradice con lo que se dijo, con lo que él dijo por aquel ya lejano año de 1991, creo que fue, en Telecinco, en el programa de José Luis Coll, que te acuerdas que... Sí, lo vi yo. Que me lo comentaste, dando un paseo, me lo comentaste, nos habíamos conocido hacía muy poco, y ahí fue su primera aparición en televisión, en Telecinco, que... con la aparición de las privadas, pues era un programa que hacía José Luis Coll, Hablando se entiende la gente. Eso. Y ahí apareció Santiago Latorre. Lo pueden encontrar también en YouTube. Está, yo lo he visto y he recordado pues aquellos años. Han pasado muchos años, porque la experiencia, la primera la tuvo en 1989, el 9 de junio de 1989, y la segunda tuvo una segunda en 1990, en el verano de 1990. Por tanto, ¿qué pensar? Pues mi opinión personal es que yo no sé si lo que afirma o lo que dice en cuanto a su identidad de quién fue en hace 2000 años, no dice que fue Jesucristo, no dice eso, pero lo que sí que opino, y te cedo, Juan Carlos, el micrófono para que comentes lo que desees, lo que sí que pienso y lo tengo clarísimo es que Santiago Latorre no se ha inventado la experiencia, y que por supuesto en su momento fue examinado por médicos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y demás, y se descartaron todas las posibles causas inmanentes o que, hablando coloquialmente, que pudieran proceder de él. no se lo inventa, no estaba bajo los efectos de ningún medicamento, de ninguna droga, absolutamente de nada. No se lo inventa, no ha ganado nada con ello, lo tengo clarísimo, este es mi resumen, y para mí la experiencia es auténtica. ¿Cuál es tu opinión, Juan? Pues mira, yo tengo la cinta, que me la, creo que me la pasaste tú, Santiago. Sí, de una de las entrevistas, sí. Sí, la escuché, una cinta muy antigua, está sí. Por ahí. Sí, sí, no digas tan antigua porque entonces nos hacemos muy viejos, tú y yo. Bueno, por ahí está, es enmohecida. Sí. Yo la verdad es que según lo contaba, bueno, escuchaba atentamente y no parecía que mintiese porque, bueno, para inventarte una cosa de estas, hasta en más mínimos detalles... Pues no sé, tienes que haber leído mucha parapsicología o muchas experiencias o no sé cómo se hace, pero yo a mí desde luego me dejó y es curioso porque, parece ser que no sé dónde yo he leído o he llegado a saber que antes de los últimos tiempos el personaje que él decía, que le dijeron que era... vendría. Sí. Te refieres a los dos testigos, en este caso cuando, porque esto lo dijo, es que es, ya abordaremos el tema en esa gran aula virtual en el mes de julio, pero es que es verdad, es que él, quiero decir, es verdad que lo dijo. Yo tenía entonces, cuando lo entrevisté la primera vez, estaba haciendo mis pinitos, tenía 19 años. Sí. Y fue una entrevista de media hora, apenas, en directo, y él soltó esta frase con una contundencia y con un gesto grave, que lo recuerdo perfectamente, estaba a mi derecha en el micrófono, en un micrófono a mi derecha, y yo allí con 19 años, y me suelta, porque yo soy los testigos del Padre. Si ustedes buscan, amigos oyentes, en Apocalipsis, los dos testigos aparecerán, como dice Juan Carlos, al final de los tiempos. ¿Y quiénes son estos dos testigos, Juan Carlos? Pues uno de ellos es Moisés. Moisés y Elías. Moisés y Elías. Y Elías. Sí, señor. ¿Qué es y lo que Elías le... que volvió, parece ser que volvió en el Bautista... y del Bautista a él. Desde luego, yo sé perfectamente que, es decir, no hace falta ser muy inteligente para ello, Juan Carlos, pero los católicos, incluso protestantes, claro está, que nos estén escuchando, muchos de ellos se pueden estar echando las manos a la cabeza. Ya, claro. Normal, ¿no? No, claro, porque esto, bueno, esto es poco menos que obra del maligno, según ellos. Pero bueno, de cualquier forma, él, ahí lo que le dijeron, un grupo de seres, aquí la descripción que él hace en esa experiencia fuera del cuerpo es que se encontraba, no en una sala, porque dice que todo era blanco, pero que no había esquinas, y había... Exactamente. Sí, sí, cuéntalo tú, Juan Carlos. Sí, sí, sí. No, bueno, por lo que yo recuerdo, como dices, estaba en una sala que era toda blanca, sin esquinas, y delante de una mesa en forma de U, con unos personajes que parecían como monjes. Sí. No es que parecieran como monjes, es que su hábito era un hábito monástico o monacal. Ajá. Que de ambas formas se puede decir. Sí, sí. Y ahí le empiezan a decir una serie de cosas y mostrarle, bueno, otra, o sea, ¿no? Sí. Y al final, pero si dices, yo soy Santiago la Torre, ¿no? Y la voz le dice, este no sabe quién es. A ver, Juan Carlos, acércate bien el teléfono porque como estamos a través de línea no tenemos RDSI de momento, pero pero para escucharte bien como te estábamos escuchando, para que te sitúes bien el micrófono en... porque es importante que los oyentes te escuchen bien. Sí, y entonces uno de esos seres, que era el que llevaba la voz cantante, que estaba sentado, le preguntó con mucha amabilidad, le preguntó, ¿sabes quién eres? Y entonces, claro, él se quedó sorprendido, ¿no? Y dice, pues, él decía, pues yo dije lo que en ese momento sentía y recordaba, y dice, yo soy Santiago Latorre. Y entonces este ser, dirigiéndose a los que había en esa mesa en forma de U, les comentó con amabilidad, no sabe quién es todavía. Y es cuando vuelve a tomar la palabra dirigiéndose a él y le dice, tú, Santiago, fuiste el precursor. Le dijo, tú fuiste el precursor, el que fue llamado el autista. A ver, la experiencia es muy fuerte. Es decir, yo vuelvo a decir que yo ni entro ni salgo, pero yo sí que creo que es una experiencia real. Yo creo que sí. Tuvo que ser una bomba para él, de oír eso. Él, te puedo decir, porque tú le conociste personalmente y... En fin, claro. Pero bueno, yo sí, es verdad que tuve la ocasión de disfrutar pues 3 días de su compañía en dos diferentes ocasiones y he hablado mucho con él. Él estuvo durante el primer año, después de la experiencia, estuvo tambaleándose. Esta fue su expresión. Porque se le vinieron abajo todos los esquemas. Es decir, era un católico de, pues lo que he dicho antes, de misa de domingo. Él nunca se había planteado el tema de la reencarnación. Era un hombre bueno, pero quiero decir que, bueno, que ya, como he dicho antes, pues él lo ha contado en las entrevistas, pues que renunció pues a esos puritos que se fumaba y a esas copas, de vez en alguna copita de un whisky o lo que fuera. Bueno, pues y se encuentra ahí con unos seres, todos solemnes, con largas barbas, hábitos de monje y en un ambiente de una espiritualidad tremenda, y le sucede esto. Y le dicen, tú fuiste el precursor, el que fue llamado el autista. Y como él no terminaba de creérselo, solamente cuento esta parte de la experiencia, porque luego continuó, claro. Le dijo este ser, señalándole a una parte en concreto, le dijo, mira ahí, Santiago. Entonces él se vio metido en una escena en la que él sentía el sol en su piel, el calor del sol, sudaba, estaba en el desierto, en una especie de montículo, y había abajo una gran muchedumbre que le escuchaba, y él hablaba en un idioma que no entendía, pero sin embargo la gente le escuchaba. Y este ser escuchó que le dijo, eso lo viviste tú, Santiago, eso es una existencia tuya anterior. Y hasta aquí podemos contar, porque lo contaremos todo en el aula virtual en el mes de julio, pero creo que, en fin, es una experiencia tremenda. A mí me llama mucho la atención, creo que es importante, Juan Carlos, y queridos amigos, dados los tiempos en los que estamos viviendo, que en esta experiencia de Santiago Latorre, después de eso, le dijo este ser, el que llevaba la voz cantante, el que llevaba la dirección de lo que le iba diciendo, le dijo, mira ahí, Santiago. Y entonces se dirigió a otro lugar y se vio metido en una calle de los tiempos actuales, de los tiempos modernos. Y los coches por las calles, y en ese momento el sol, dice, y el cielo se enrojecieron, la tierra empezó a temblar, el suelo empezó a temblar, la gente corriendo despavorida por la calle, y que solo viviría él. Y este ser le dijo, es muy posible, le dijo, que tú vivas eso. Claro, si enlazamos todo, Es decir, si la experiencia es real, si su identidad también, que yo sé que para un católico y para un protestante es muy fuerte, pero bueno, estamos haciéndonos eco de una experiencia, no estamos diciendo que sea Juan el Bautista reencarnado, pero bueno, es lo que se le dijo. Pero es que sí. De esta experiencia, con lo que has dicho, me viene ahora el primer caso que tuvo Raymond Moody. Era una niña cuyos padres eran mormones y estaban un día en su casa, bueno, pues, y ella estaba cerca de la piscina, entonces se dio un golpe en la cabeza y se fue al agua. Sí. Y cuando estaba en el agua, pues la niña se me contaba, pues dice, claro, que salió del cuerpo y a Moody pues le interesó, ¿no? Dice, oye, cosa más interesante. Y entonces empezó a relatar cómo vio una serie de personajes, entre ellos Jesús, tal, etcétera, etcétera. Sí, Dios, ¿no? La niña, ¿no? Sí, la niña, sí. Y bueno, luego se descubrió, pues claro, que la niña, al ser de cultura mormona, pues no le habían dado ninguna, o sea, no había nada respecto a esto. Dice, bueno, claro, si no tiene cultura no puede estar mintiendo. Claro, entonces me está diciendo, claro, un católico ferviente, tal, y ese de repente tiene una experiencia como esta, pues dices, claro, no se lo puede estar inventando, porque el catolicismo ya sabe lo que piensa acerca de estas cosas. Sí, ¿no? Y que sobre todo, por supuesto, que niega la reencarnación, empezando por ahí, y esta experiencia pues está inscrita dentro de ese ámbito, ¿no? Claro. Entonces, es una experiencia que yo les recomiendo a ustedes que visiten esa página si lo desean, porque desde luego indiferentes no les va a dejar. También está en nuestro podcast, pero como estamos de reparación, tanto en la página web como en el podcast, pues ahora mismo, si recuerdo bien, no está disponible. No obstante, la pondremos en nuestra aula virtual de julio a través de nuestra web y le escucharemos. Vamos a ver si podemos entrevistarle de nuevo. Pasados muchos años, y sería un honor. Sí, verdaderamente sería, sobre todo, muy interesante, ¿no? Escucharle de nuevo y ver qué es lo que Santiago Latorre nos dice actualmente en 2017 acerca de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Y lo que él piensa que nos espera. O en qué fase nos encontramos, ¿no? Porque lo que a él se le dijo es que viviría el final de los tiempos y que estaría presente y vivo en el final de los tiempos. Claro, Santiago Latorre es un hombre que no tiene 20 años, ni 25. No voy a decir su edad, no, pero sí, tiene su edad. Y lógicamente, si eso es cierto, pues, en fin, como dijo Juan 23, yo no quiero ser profeta de calamidades, pero claro, pero todo se refería a los tiempos actuales, ¿no? Lo que habría que contestar, sí, un poquito acerca de el tema este de los últimos tiempos es los diferentes mensajes que nos dejan volver las apariciones, supuestamente gente visionaria o que ha tenido una experiencia, ¿no? Y ver dónde habría un punto en común o varios. Sí. Y esos puntos, Juan Carlos, en tu opinión, ¿cuáles son? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, hay un punto de gran común cuando el catastrofismo, por ejemplo, no sé, ¿te refieres a los mensajes marianos? ¿Te refieres a las apariciones de la Virgen? Marianos, experiencias de gente que, bueno, que ha hablado con, en fin, con el otro lado y tal. Sí. Y hay algunas que parece que, no sé, que coinciden, ¿no? En señalar estas fechas como el final no ya de los tiempos, sino de la... Ah, bien, ya te he entendido por dónde vas, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Sí. De la era oscura, por así decirlo. Sí. No, pues estamos en otra época muy diferente. Estamos en los albores de la recuperación de la antigua era de oro de la humanidad, no es más que eso, ¿no? ¿Tú crees que estamos viviendo el final de los tiempos, Juan? Que estamos... Bueno, por el cúmulo de acontecimientos que se ven, que se oyen y que se hablan, tú vete a la calle, claro. Y o oye la tele o la radio, o escucha o lee el periódico, ¿no? No está el panorama como muy... muy tranquilo que digamos, ¿no? Y no sabemos lo que se está cociendo detrás de todo. Solamente oímos y vemos a lo mejor un 2%, como mucho. Y tú que eres periodista, sabes perfectamente de lo que hablo, Santiago. No soy licenciado en ciencias de la información. Soy profesional de radio y televisión y ejerzo el periodismo. Periodista, que esto lo dejo muy claro. Periodista es todo aquel que ejerce el periodismo. Una cosa es ser licenciado en ciencias de la información, ¿vale? Ah, bueno, claro, eso es diferente, pero... Otra cosa es hay mucha gente como tú, compañeros tuyos, que... Sí, sí, bueno, es eso han que... han ejercido y no han estudiado. Sí, sí, no, pero bueno. Yo yo te lo agradezco, Juan. Pero bueno, lo que digan otros colegas, pues sin ser licenciados, pues que si dicen que son licenciados o que son periodistas titulados y no lo son, pues es su problema. Yo lo dejo muy claro. Yo tiré por la biblioteconomía y documentación y también por la teología, así que bueno, pero fue maravilloso y por amor se hacen a veces muchas locuras. Y bueno, a ti te lo voy a contar, ¿no? Sí, claro. Santiago, evidentemente. No, lo que yo quería decir es que estamos en unos tiempos muy duros y muy cruciales para la Tierra. Entonces, se puede estar empezándose a cumplir ciertos pasajes del Apocalipsis, ¿no? O mensajes que hayan recibido de diferentes vías, ¿no? De sujetos. Sí, sí, sí. Sí. Lo que sucede. Sí. Sí, dime. No, dime, no te quiero cortar, que luego me dice algún oyente que. Esto sabrás un poco más que yo a este respecto, porque has estudiado el tema de las apariciones, de Satim. Sí, sí, sí. La Salet, sí. Lunes, o sea, Lunes, sí. Sí. Y todas coinciden un poco en lo mismo, lo que pasa es que son catastrofistas, ¿no? Es que hay un cambio tan enorme desde 1917, que son las apariciones de Fátima, de la Virgen de Fátima, donde ya, claro que se han cumplido 100 años, efectivamente, hace un mes, 100 años. Esto es significativo, porque lo escucharemos en un programa próximamente, cuando la Virgen se les apareció a los niños, era una de las tres de los tres pastorcitos, pues estaba la mayor, que era ella. Jacinta y Francisco murieron en la epidemia de gripe, la gripe española, exactamente, y ella pues abrazó la vida religiosa. Y en Tui, siendo ya monja, se le apareció por dos veces, si no recuerdo mal, en dos ocasiones, la Virgen, de nuevo, siendo ya, vuelvo a decir, religiosa, monja. Y no quiero adelantar contenidos de ese programa que está, está prácticamente terminada la preparación de él. Será, si no la semana que viene, la siguiente. Pero sí le dijo algo la Virgen en una de esas dos apariciones, algo acerca de 100 años. Bueno, pues han cumplido 100 años hace un mes. Esto es muy significativo, ¿eh? porque lo que pasó en Fátima el 13 de octubre, que fue la última aparición, había, como muchos oyentes sabrán, 70.000 personas en Cova de Iría. Y el fenómeno del sol y demás, todo lo que sucedió, eso está, pero, en fin, es algo que es tan real que sucedió, como pueda ser la batalla de Lepanto. Así, o sea, es un hecho histórico que sucedió. Y había 70.000 personas, hay fotografías de la época, si bien, lógicamente, no en color, no como con la calidad de ahora, ni de hace ni siquiera 40 años, pero hay fotografías, las 70.000 personas, los testimonios, los periódicos de la época, etcétera, etcétera. Es decir, aquello sucedió. Y la Virgen, que este es un dato que lo comento porque hay, yo creo que la gran mayoría no lo conoce, seguramente, es que les dijo a los niños que volvería una vez más en una nueva aparición que todavía no se ha cumplido. Ya. Que volvería. Y sí, pero ¿sabe Dios a quién se aparecerá? ¿La señora? Sí, pero bueno, aquí vamos al tercer secreto, que tampoco no vamos a adelantar mucho sobre este tema porque va a ser, como digo, un programa próximamente. Pero el tercer secreto que por entonces Juan Pablo II hizo público, el famoso tercer secreto que pasó por las manos de varios papas y que ninguno de ellos quiso hacer público, porque según todos ellos era estremecedor, pues Juan Pablo II en el año 2000, en 2000, hace público el secreto. Y lo que muchos se han preguntado, yo incluido, y creo que tú también, es si ese tercer secreto de Fátima, lo que se hizo público, entonces estaríamos dudando de Juan Pablo II. No, o le falta algo, o se ha quitado algo, o como han dicho otros, que no es nuestra opinión, o sencillamente no tiene nada que ver con el verdadero tercer secreto de Fátima. No lo sé. Es algo intrigante, Santiago. Es un secreto como lo de la muerte de Kennedy, ¿no? Que no se va a saber hasta dentro de unos 30 años. Bueno, vamos a ver. Este es el tercer secreto. Si es estremecedor, ¿qué estará diciendo? Pues, por ejemplo, y aunque no es el tema central de hoy, pero bueno, creo que es muy interesante lo que estamos hablando. Todo se resume en un papa tembloroso que camina en una ciudad en ruinas, sobre montones de cadáveres, de personas, religiosos y no religiosos, sacerdotes, dice, monjas, ciudadanos de la calle, personas de la calle. Esta es una de las partes de ese tercer secreto que Juan Pablo II hizo público. Pero no Juan Pablo II, quiero decir, sí, Juan Pablo II tomó la decisión, como pontífice que era. Pero, es decir, oficialmente la Iglesia Católica certifica que ese es el tercer secreto de Fátima. Que la Virgen... Muy resumido, ¿no? No, muy resumido no. La versión es la oficial, es decir, que lo publicado en el año 2000 decisión de Juan Pablo II es el auténtico tercer secreto de Fátima. Pero claro, tú me hablabas fuera de micrófono sobre un libro, por ejemplo, de José María Zavala, del compañero José María Zavala, que al que tengo el gusto de conocer personalmente. La presentación de su libro, publicado en 2013, si no recuerdo mal, Así se vence al demonio, un libro interesantísimo. También estaba ahí el padre Salvador Hernández Ramón, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, y yo estuve en la presentación del libro de Así se vence al demonio, que es un libro magnífico que recomiendo, se crea o no, es apasionante, desde un punto de vista meramente periodístico, de investigación y de casos, no solamente de ayer, sino de la actualidad, actuales. El libro, Juan Carlos, del que me hablabas, sobre Fátima, que se ha publicado, escrito por José María Zavala, ¿no? Sí, pone 100 años de investigación, el mejor secreto guardado de Fátima. Sí. ¿Lo has leído? No, solamente lo he visto en una librería. Uh-huh. Bueno, pues... Pero tiene que estar muy bien. Pues... Un libro que para los estudiosos del tema estaría, como tú, por ejemplo, estaría muy bien, sería como un compendio, ¿no? Lo último de... Bueno, yo... Este tema. Yo ya anuncio el programa, ya lo he dicho. Próximamente programa sobre ese tema, porque se han cumplido 100 años y lo teníamos previsto hacía meses. Hacía meses porque, claro, sabíamos que se cumplían los 100 años de Fátima, ¿no? Y son unas apariciones muy importantes. Lo son. Juan Carlos, volvemos a las ECM. Yo creo que es de justicia decir que... Yo te voy a preguntar tu opinión antes de decir lo que iba a decir. Descartando que la persona esté o bien bajo los efectos de la droga o del alcohol o de cualquier otra sustancia o de la anestesia, etcétera, etcétera, o que tenga pues un trastorno o bien de tipo neurológico o incluso psiquiátrico. Bueno, descartando todo eso, tu opinión sobre las ECM, cuando la persona está en muerte clínica o, como decía don Germán, en muerte aparente, ¿tú crees que las ECM son realmente experiencias espirituales en las que la persona, el yo, el espíritu o el alma de la persona se desvincula del cuerpo y accede a otras dimensiones espirituales, a otras dimensiones que son espirituales? Vamos a ver, Santiago, yo no puedo decirte bien el tema porque yo no he tenido ninguna. Ahora, yo sí he hablado con personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo, extracorpóreas, y han vivido sus episodios, ¿no? Sí. Personas que no se conocen entre sí. Sí. Entonces, bueno... porque se van inventando otras cosas, es como en todo, el afán de lucro, el dinero por salir, bueno, que hay mucho fraude también, ¿no? Pero yo personalmente he hablado con personas que han tenido una de estas experiencias y parece increíble. En los libros acerca de este tema hay cientos de casos en las que personas han visto lo mismo, ¿no? Que es el túnel, la luz distante, una voz, sí, queridos, ¿no? Sí. En resumen, es todo lo mismo. Lo ponen con diferentes temas, ¿no? Sí. O sea, como dicen, lo mismo ponen con distintos goyales. Es decir, uno lo vive de una forma, otro de otra. Y al final, lo que resume es lo mismo. Todos dicen lo mismo. Es decir, se mueren físicamente, aparentemente salen, ven un túnel o bueno, una compuerta o una puerta que se abra. Sí, diciendo lo mismo, un puente, un valle, sí, hay diferentes descripciones, sí. Sí, yo quiero decir algo acerca de esto, Santiago. Sí, adelante. Son precisamente lugares. Yo creo que más que lugares son vibraciones, uh-huh, es decir, frecuencias. Pues explícate, Juan, porque no. A ver, ¿a qué te refieres? Igual que existen las frecuencias físicas, la ciencia y tal, tú sabes que dentro de las diferentes dimensiones, porque hay dimensiones, que serían como los estadios de las moradas que dice Jesús, las moradas de mi padre, ¿no? Sí, sí. Cada una sí. Es una frecuencia, una vibración de espíritu más alta que la otra, claro. Y según va subiendo, la frontera de una da paso a la otra. Sí. Es decir, no son lugares, sino más bien están delimitados por la vibración espiritual que se vive, ¿no? ¿Y no será que la vibración de la que hablas, que entiendo lo que estás diciendo, no será, te pregunto, no será que la vibración de ese espíritu, dentro de esta hipótesis, sitúe a ese espíritu en el lugar que le corresponde, en la morada que le corresponde? No se puede hablar de lugar como nosotros entendemos lo que es un lugar físico o galáctico o cósmico. Dentro de lo físico, es que no estamos hablando de lo físico. No. Estamos hablando siempre, para empezar, en hipótesis, siempre. Y dentro de ellas estamos hablando de unas dimensiones que evidentemente están fuera, coloquialmente hablando, fuera del universo nuestro, del universo tridimensional, del universo que sigue en expansión, en el que están las galaxias, en el que está la nuestra, la de Andrómeda, la galaxia del sombrero y tantísimas otras. Hay millones de galaxias, como todos sabemos. No, estamos en dimensiones, pero ¿qué tipo de dimensiones? Es que esas dimensiones también pueden estar interrelacionadas con lo que forma el conjunto de las galaxias del universo, ¿no? Porque enlazando también con el tema de los avistamientos y la cuarta fase, en la que... Eso es muy interesante. A ver, cuéntanos. Sí, bueno. Eso es muy, muy bueno. Que ha estado en contacto directo con ellos, incluso ha podido viajar en sus naves, y ha ido a sitios que, bueno, son dimensiones distintas. Claro, como les han preparado, ¿no? Porque siendo de tercera, poder ir a otra dimensión que no es esta, claro, no puede sobrevivir, les tienen que hacer algo. Pero han estado, lo cierto es que han estado allí y han vuelto. Sí. Y hay gente que lo ha contado en libros, ¿sabes? Sí. Entonces eso ya supone que su donde ellos han estado en su medio de vida, de existencia, sí, tienen unas cosas total muy diferentes a la nuestra y son como invisibles, nosotros no les vemos, y si no les vemos es porque ellos no quieren, a menos que se hagan, no quieran. Cuidado, que se nos puede caer el castillo, ¿eh? El castillo de naipes. Sí, ¿por qué, Santiago? Pues yo te lo digo. Mira, y me dirijo, por supuesto, a nuestros oyentes. Nuestro maestro, porque también te incluyo, mi maestro personalmente, segundo padre para mí, del que hablo siempre y seguiré hablando hasta que me muera, porque mucho hay que aprender de don Germán de Argumosa y Valdés. Don Germán, no solamente en el campo de la parafonía, de las psicofonías, sino, no voy a decir en todos, pero en muchos fenómenos paranormales, como bien saben los que tuvieron la oportunidad de escucharle durante 4 años en aquel mítico programa que ya ha pasado a la historia de la radio en España, Turno de Noche, con el gran Juan Antonio Cebrián, también, desgraciadamente, también pues ya no está entre nosotros. El otro día le decía a una persona que nos hemos perdido a un enorme comunicador como era Juan Antonio Cebrián. Bueno, dicho esto, que es lo que siento, tú eras oyente de Turno de Noche, yo también. Yo cuando empecé a escuchar Turno de Noche, que empezó en septiembre del 91, y terminó la intervención de don Germán en el programa, terminó en julio del 94, fueron 4 años muy intensos, pues lo escuchábamos todas las noches, ¿no? Cuando podíamos, siempre que podíamos. Cuando podíamos, ¿no? Yo ya conocía a don Germán, yo le había conocido personalmente en su casa, en junio del 91, es decir, hacía 3 meses que la había conocido, personalmente, personalmente. Y sobre todo los oyentes de turno de noche, que eran auténticas clases magistrales, no solamente sobre parapsicología, sino sobre humanidades en general. Una de las hipótesis que él barajaba y que no descartaba, y que no solamente no descartaba, sino que tenía muy presente, es que estos fenómenos podrían, en hipótesis, pero podrían estar provocados o tener su origen en una dimensión paralela. Sí, bueno, claro. Claro, por eso te decía que se nos cae el castillo de naipes. Es decir, son los difuntos, bueno, o no. Sí, claro. ¿Qué opinión tienes en cuanto a esto que estás diciendo? Porque estás hablando de lo mismo, ¿no?, en realidad. Sí, de otras dimensiones o densidades, aparte de la tercera, porque no solamente existe lo físico. Incluso había cosas físicas que no se habían descubierto y estaban ahí, sin embargo se descubrieron siglos después. Es decir, los visionarios de hoy, los ilusos de hoy, son los precursores del mañana. Ya pensaron en muchos campos. Cierto. Vamos a ver, no, yo lo que estaba hablando es en realidad que lo invisible, lo tangible, lo sutil, abarca muchos niveles, desde los puramente, vamos a decir, del mundo del deseo, de la forma, del astral, hasta el mundo divino. Hay muchos niveles. Entonces, a esos niveles pertenecen diferentes seres en evolución. Llámesele ángeles, extraterrestres, seres divinos, como quieras. Sí. Y todo eso está ahí. Vamos, yo sí creo que este planeta Tierra no es más que un nada, nada comparado con, o sea, no es apenas ni la mota de un punto, ¿no? Entonces, ¿qué habrá ahí fuera? Quiero decir que está todo interrelacionado, interconectado, ¿no? Tanto lo sutil como lo físico. Sí. Lo creo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿quién sabe esto? Muy poca gente. Muy poca gente. Esto está hecho para unos pocos. los elegidos. ¿Dónde? Aquí pongo la nota de humor. Los elegidos. No. No. No, elegidos. Les han llamado para algo. Ya. Elegidos. Pero lo que quiero establecer, Juan Carlos y queridos amigos, es... Estamos hablando de difuntos, es decir, estamos hablando de dimensiones que son espirituales, donde las almas, por decirlo así, van ascendiendo de nivel según se van purificando y haciéndose cada vez más sabias. Sabiduría, entiéndase como sabiduría y no como conocimiento, que no es lo mismo. ¿Es eso, o estamos hablando o bien de las dos cosas, o estamos hablando de seres, que es lo que don Germán se planteaba? Yo también me lo planteo, me lo planteo muy seriamente. De seres que no han fallecido, pero que sin embargo están en una cuarta dimensión, de forma que lo que tú has dicho al principio, lo decía también él, que ellos sí nos pueden ver a nosotros, pero nosotros a ellos no. A menos que se dejen ver. Exactamente. Y que, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de los fenómenos paranormales y dentro de ellos de los parafísicos, por ejemplo, el movimiento de una silla que pasa por ser, dentro de la hipótesis espiritista, la acción de un difunto que ha ejercido o ha operado para que esa silla se mueva, en esta hipótesis tiene otra significación, y es que un elemento que se encuentra, cuando digo elemento me refiero a una causa, que se encuentra en una dimensión o nivel ontológico que estamos llamando ahora en esta hipótesis dimensión paralela, que no está muerto, que no ha fallecido, que se encuentra, como digo, en una cuarta dimensión, lo que ha hecho sencillamente ha sido intervenir moviendo la silla. Pero no estamos hablando de un difunto. Atención, es que esto aquí nace, que no es una hipótesis mía, aunque yo la llamo así, pero es la hipótesis multicausal. Es decir, ya, hay diferentes causas para el fenómeno. Sí, que es decir, que diferentes causas pueden provocar un mismo efecto. Es decir, he puesto el ejemplo de la silla. La silla que se desplaza por una habitación sola, sin que nadie la mueva, nadie físico. Se desplaza por una habitación. Y eso puede ser, por poner tres ejemplos, puede ser un difunto, puede ser, dentro de la hipótesis teológica, preternatural diabólica, un demonio, pero también puede ser, dentro de la hipótesis trascendente, puede proceder de una dimensión paralela, pero no es un difunto. Es decir, ya, claro, que diferentes causas de diferentes niveles ontológicos pueden provocar un mismo efecto, igual que, por ejemplo, con las psicofonías. Es decir, cuando se habla de psicofonías, por lo general se dice, bueno, es que las psicofonías son las voces de los difuntos. Bueno, ahí nos encontramos ya con una contradicción en términos, podríamos casi decir, porque un difunto, estamos empleando para empezar un término que no es el adecuado, porque no. Difunto es alguien que está muerto, y la muerte es sinónimo, si la tomamos literalmente, como aniquilación, desaparición. Sí, del cuerpo. Claro, pero es el alma de alguien que ha tenido una existencia terrenal, que ha pasado a lo que conocemos como el más allá, pero que ejerce una acción sobre un sistema de grabación. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un espíritu, dentro de la hipótesis espiritista, que no tiene órganos de formación, deje su voz grabada en cinta magnetofónica antiguamente y no hasta hace muchos años, y actualmente en soporte digital, en ordenador o en cualquier otro tipo de soporte? Es un gran misterio. Pero es que también existen voces, de esto sabía mucho, muchísimo, el profesor Sinesio Darnell, don Sinesio Darnell, que ya sabes que hablaba de otros dos tipos de voces. Hablaba de tres voces de personas que han fallecido, por un lado, voces de algo que a mí, cuando él lo planteó hace ya muchos años, me desconcertó y me sigue desconcertando actualmente, Juan Carlos. Ahora comentas todo lo que estoy diciendo. El segundo tipo sería, o es, según Darnell, por su propia experimentación, voces de causas inteligentes, que él decía, inteligencias, decía al principio, y luego ya causas inteligentes, que nunca han sido humanos y que nunca lo serán. Ese es el segundo tipo de voz, o de voces, para Sinesio Darnell. Sí, y la tercera, y ahí te lo dejo para que comentes lo que quieras, Juan Carlos. El tercer tipo de voces que él también llegó a captar, si bien decía que en mucho menor número, las voces, él las denominaba así, yo lo voy a decir, tal y como lo decía, un profesor de universidad como él fue, químico industrial, voces extragalácticas, es decir, estamos hablando, señores, y no hablo yo, es decir, no es una opinión mía, y como él, existen en Centro Europa todavía investigadores, y estamos hablando de aparatología muy desarrollada actualmente, que han llegado a captar voces que dicen proceder de otras galaxias. ¿Ya está? Sí, sí. Vamos, esto, es decir, vamos a ver, yo he entrevistado a Sinesio Darnell, pero es que esto se puede encontrar, por ejemplo, en YouTube, que todo el mundo consultamos ahí y vemos cosas muy interesantes, otras no tanto, pero bueno, en este caso hay entrevistas al profesor Darnell, sobre todo ya en su madurez y ya cuando se va acercando a la ancianidad, y él habla de estos tres tipos de voces, difuntos, voces, por otro lado, de seres que nunca han sido humanos y que nunca lo serán, y ya en la última, digamos, etapa de su vida, esos últimos años, añade las voces extragalácticas, es decir, de seres de otras galaxias, que no son difuntos. Y ahora, Juan Carlos, te cedo la palabra para que comentes lo que quieras. Bueno, pues lo que quieras apuntar. Es decir, en cuanto a las voces extragalácticas, salvando las inmensas distancias como llevan hasta aquí, porque si ya es difícil y va despacio que una señal de radio pueda llegar a otro sistema de esta misma galaxia, que no decir a, por ejemplo, a Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, ¿no? Sí. Pero vamos, estaríamos hablando ya del tema del espíritu, de lo etérico. Sería impresionante como, es decir, poder recibir una señal de estas a miles de millones de kilómetros. O sea, es que no tengo. No me llega. Sí, sí, sí. Es que se me va. Yo no estoy, vuelvo a decir, que cuando algo lo tengo claro lo digo, pero estamos en hipótesis y yo no estoy diciendo ni que sí ni que no. Yo me hago eco de lo que el profesor Darnell dijo en su momento, y fueron sus conclusiones y los tipos de voces que él estableció con base en la experimentación propia de él, del mismo, durante varias décadas. Entonces, claro, Esto enlaza con, en realidad estamos hablando de muchas cosas, pero de fondo sigue el tema, que es la existencia de vida después de la muerte, ¿no? Es que nadie ha vuelto para contarlo. Bueno, pues hablan ustedes, claro. Sí, es que es lo que lo hemos escuchado, seguro que nuestros oyentes, seguro que yo creo que es que no habrá ni uno, o ni una, que nunca, al menos una vez, haya escuchado decir a alguien: bueno, pero si es que lo del más allá, la vida después de la muerte, pues es que realmente nadie ha vuelto para contarnos si hay vida después o si continuamos existiendo. Pero bueno, vamos a ver, usted se ha molestado en estudiar, al menos mínimamente, o de leer, ya no digo estudiar, de leer un libro serio, bien de Moody o de Morse o de Kubler-Ross, sobre este tema, o sobre actualmente el doctor Gaona. ¿Usted ha leído algo sobre las experiencias cercanas a la muerte? ¿Cómo que nadie ha vuelto para contarlo? ¿Que nadie ha vuelto? Tú lo decías al principio, Juan. Concretamente creo que eran 285 millones. Creo que eran 285 o 286 millones de personas. Bueno, un millón más, un millón menos. Sí, sí, sí, sí, pero claro, es que son muchos millones de personas. ¿Y cuántos habrá ahora, después de 30 años? Pues imagínate, los testimonios son numerosísimos. son muchísimos. Pero claro. Pero de primera mano. Sí, pero sobre todo lo que ¿qué sucede? Pues sucede que lo más interesante, para al menos para mí, o de lo más interesante, es que cuando se da una ECM en una persona que la sociedad llama atea, es decir, que que no ha sido el mismo caso que el tema de los exorcismos, que también han venido gente atea. Uh-huh. Efectivamente. Ah, pero ¿cómo es posible? Si no creen en Dios, si no creen en Dios, no creen en nada de eso. Y sin embargo, han sido atacados. Claro, ¿no? Claro. Y aquí, por ejemplo, añado un caso. Hace ya bastantes años me hicieron una entrevista y bueno, pues es que tenemos que seguir aprendiendo y seguir formándonos y estudiando y reflexionando. En una entrevista sobre estigmatizados se me preguntó si existía algún caso de estigmatizado o estigmatizada fuera del cristianismo, y no solamente esto, sino en una persona que no fuera creyente absolutamente en nada. Y yo, por falta de información, pues lo digo públicamente, no tengo ningún reparo en decirlo, pues dije que no, que yo no conocía al menos ningún caso de una persona que no creyese absolutamente en nada y que hubiera tenido estigmas. Estigmatización religiosa me refiero. Sí, sí. Las cinco llagas de Cristo, efectivamente. Bueno, pues. Sí, bueno, que nadie ha tenido las cinco llagas realmente. No, sí, sí, sí que ha habido casos. Sí que San Francisco de Asís. Pero San Francisco creo que tenía solamente lo que era los pies y las manos. No, no, y el costado también el costado. San Francisco... ¿Y los azotes y la corona? No, la corona no. La estigmatización religiosa, formalmente hablando, se establece cuando la persona puede presentar simplemente las manos, puede presentar manos y pies, y puede presentar las cinco llagas que son manos, pies y costado. Son las cinco llagas. Bueno, pues estaba equivocado, amigos y amigas, Juan Carlos, estaba equivocado totalmente. Hubo un caso que los oyentes busquen, ya contaremos aquí en próximos programas. Hubo un caso de un ateo, sí, sí, ¿qué es un ateo? Bueno, pues una persona que no cree absolutamente no cree en Dios. No cree en Dios, no cree que ni hay nada de eso. Nada. Que no existe vida después de la muerte, que no existe absolutamente nada. Otto Mock se llamaba Otto Mock. Efectivamente, que busquen los oyentes información a través de una página seria, a través de internet, y lo encontrarán. Claro que sí. Bueno, pues Otto Mock no creía en absoluto en nada. Y se encontró con una estigmatización religiosa que era real. Es decir, fue un caso que realmente, si uno se mete a... No quiero adelantar mucho porque quiero hablar de este tema, pero se dio la estigmatización religiosa en una persona que no creía en absoluto en nada y que nunca se había preocupado por nada de ni religioso, ni espiritual, ni metafísico, nada. Absolutamente nada. Claro, díganme ustedes ahí, qué inconsciente, ¿no? Como dicen los inmanentistas, qué inconsciente está actuando. Bueno, pues en el caso de las ECM ocurre exactamente igual. La doctora Kubler-Ross, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera. Porque se dice que fue Moody. No es verdad. La pionera fue la doctora Kubler-Ross. Y que trabajó muchísimo con niños. Sí, moribundos. Claro. Tú has contado un caso antes, pero es que los casos en niños son realmente interesantes. ¿Por qué? Pues porque principalmente no están contaminados por prejuicios, por elementos o sistema de creencias. Sencillamente, y un niño pues te puede mentir en un montón de cosas, ¿no? Cuando es un niño, para defenderse, para que no le castiguen y tal, pero en cosas de estas que las cuentan como las cuentan, dice, bueno, pero ¿qué me está contando este chico? Sí, sí. ¿De dónde saca todo eso? ¿Cómo? Si no se sabe de dónde lo saca, ¿cómo puede estar mintiendo? Porque tendría que estar inventándoselo. Claro. Claro, Santiago. Ya, pero claro, si es que lleva razón, es que ¿con qué se encuentra inicialmente la doctora Kubler-Ross y posteriormente otros especialistas, psiquiatras, neurólogos, etcétera? Pues que los niños que han experimentado una ECM, a su forma, con su lenguaje, dependiendo de la edad, te cuentan una ECM que tiene las mismas fases que cuentan los adultos. Ya. Ya está. Claro. Ese es el resumen. Claro. Y no se pueden haber puesto de acuerdo con ellos para decir lo mismo. No, claro. Evidentemente no. Pero claro. A mí esto me hace pensar mucho. Nada que pensar, Santiago. Claro, claro. Que un niño de 4 o 5 años, por la causa que sea, esté clínicamente muerto, que se le recupere y que empiece a decir que ha visto una luz, que se ha encontrado con el abuelito, que el abuelito le ha dicho esto, que ha visto ha visto ángeles, ha visto a Jesús, sí, ha visto a María, ha visto a quien sea. Claro, a ver, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Está el niño inventándose? Es que son muchos niños, ¿eh? No crean ustedes que son 100 ni 200. No, son muchos y que no reciben ese tipo de información. Es que eso, si la gente viera, podría haber una invención, ¿no? Un engaño. Claro, vale. esto es lo interesante. Que no tienen esa información y, por tanto, miren, no acudan ustedes, de verdad, porque no es serio acudir al inconsciente colectivo, por ejemplo, de Jung, o al inconsciente de Hermann, o al inconsciente parapsicológico. Miren, de verdad, no, o sea, no hay inconscientes del tipo que ustedes quieran, ni siquiera el parapsicológico. El inconsciente parapsicológico es que no cabe. Es decir, estos niños que tienen una ECM y que cuentan después, cuando pueden hablar, lo que les ha pasado, pues es que con diferentes formas de contarlo, unos dibujan y hay publicaciones, estudios muy serios. Yo remito sobre todo a la doctora Kubler-Ross, vuelvo a decir, porque trabajó muchísimo con niños en ese sentido, y te están contando con su lenguaje, conocimientos, hasta la edad que tenga el niño en cuestión, las mismas fases por las que pasa un adulto en una ECM. Es que un niño, perdón, Santiago. Sí. Un niño lo cuenta tal cual lo ve, tal cual lo ha vivido, claro. Tampoco sin trampas. Sí, sí. Porque no están viciados. Sí. No, o sea, son sinceros. No tiene maldad. Claro, pero si es que esto es lo interesante de las ECM en niños. Pero dentro de las ECM están las de los niños, para mí como no voy a decir demostrativas, pero sí como argumento de peso para plantear la posibilidad de que estas experiencias sugieren la existencia de un más allá están las experiencias en niños y las experiencias en adultos de ateos. Pero no estoy hablando de ateos religiosos, no. Ateos desde un punto de vista filosófico, metafísico. Es decir, carentes totalmente de, se puede decir, ansias de espiritualidad, o no tienen absolutamente ninguna creencia. Y algunos de ellos, como un caso que contamos en Más allá de la realidad, en cierta ocasión, el caso de Marcelo, ese piloto de avión, que tuvo un accidente tremendo en la, ¿lo recuerdas, no, Juan? En la A6, saliendo de Madrid. No seas duro, pero aprende. No seas tan severo contigo mismo, le dijo el ser luminoso. Sí, sí, sí. Las palabras textuales fueron, no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Esa es la lección que nos dan desde los trabajos. Claro, pero Marcelo, que era un hombre ya, quiero decir, era un hombre hecho y derecho, piloto de, no voy a decir la compañía, piloto de avión, no creía absolutamente en nada. Y no solamente eso, sino que, no voy a decir que se carcajease de estas cuestiones metafísicas, pero que no les prestaban la más mínima atención. Y a partir de su experiencia, de su ECM, porque se vio desde fuera del coche, se vio fuera ya de su cuerpo, vio cómo llegaban los bomberos para sacar el cuerpo, cómo llegó la Guardia Civil, la policía, en fin, todo lo que lamentablemente rodea un accidente de tráfico, y además fue brutal el accidente, pues sencillamente, ¿qué sucede ahí? Es decir, un psiquismo, donde no hay, digo psiquismo por no emplear la palabra alma, pero no es lo mismo, claro, sí, el psiquismo es una cosa y el alma es otra. Un psiquismo que no tiene presente y que niega, no es que no tenga presente, además es que niega la existencia de un ser supremo, la existencia de un más allá, y se encuentra con toda una experiencia elaboradísima, que se ve objetivamente fuera del cuerpo, que se siente fuera del cuerpo, que ve su propio cuerpo en el coche, metido entre hierros, y que tiene, pues, lo que tuvo en su momento, que contaremos en esa aula virtual de la que hablamos al principio. Estas son las experiencias que a mí particularmente más me interesan. Bueno, pero es que vamos a ver, es que no solamente esto, es que hay personas que no creen en Dios, no creen en nada tal, y sin embargo han tenido experiencias parapsicológicas o espirituales o como quieras llamarla, y han tenido que rendirse a la evidencia, que dicen, yo no creo en nada, Santiago, pero esto me ha pasado a mí. Sí, es verdad. Claro, no sé. O sea, es que los hechos, ante hechos no caben argumentos, decía don Germán. Sí, es verdad. ¿Claro? Sí, sí, lo decía. Claro, lo decía. Es que ha habido así, y no una, ni dos, que ha habido unas cuantas. Claro, pero yo pienso que el demostrar, estamos hablando de que de empirismo, ¿cómo vas a demostrar que existe el alma a través de la metodología de la ciencia positiva? Hombre, el empirismo es experiencia, ¿no? Y el que ha tenido experiencias se lo puede contar a otros que las han tenido, y entonces ahí se puede formar algo, ¿no? Sí, pero no es demostrativo, no es concluyente. No, vamos a ver, es que todo se resume en algo, Santiago. Adelante. Lo que ocurre en esas dimensiones no lo puedes explicar en esta. Es así, es sencillo. No puedes, es como tratarle de explicarle la teoría de la una ecuación bicuadrada a un niño de 5 años. Sí. Que no lo va a entender. No se puede. Es que es la tercera dimensión. Y está. La tercera dimensión es. El resto. la tercera dimensión es la nuestra. Sí, claro. O sea, la dimensión física, el nivel nuestro, que tiene tres dimensiones, ¿no? Claro. Y tres dimensiones. Y la segunda, no sé, estarían en el mundo de las células o de los simples puntos en el espacio, yo qué sé. No estoy muy basado en esto, pero vamos, sería algo así. Y la tercera es la nuestra, lo que vemos, lo que tocamos, medimos, sí, lo que sentimos, olemos, es decir. Pero ya cuando te metes en el tema de lo sutil, de lo invisible, que sin embargo está ahí, hasta hay cosas físicas, por ejemplo los átomos, cuando sí, se descubrieron, eran cosas invisibles, pero no obstante se materializan en minerales, ¿no? Pero eran invisibles y están en el espacio. Las ondas de radio o las ondas, cualquier tipo de ondas, son invisibles y sin embargo están ahí. Sí, sí. Entonces, claro, que no puede haber otra serie de cosas que están ahí, pero no son tan palpables, no son tan demostrables, porque no pertenecen a la ciencia, claro. Yo pienso que, si no, aparte, por ejemplo, de las ECM, nos encontramos con manifestaciones de personas que han fallecido. De ahí que hayamos titulado el programa de cómo los que han vuelto para contar. Por ejemplo, dos fenómenos. Uno, el de apariciones. Apariciones de difuntos, fantasmas, sí, fantasmogénesis, hablando con más propiedad, en terminología parapsicológica, y por otra parte, sueños trascendentales, que es como yo denomino a estos sueños. Claro, tenemos ahí dos fenómenos en los que nuevamente los cientificistas se vuelven a meter en el mismo jardín y vuelven, claro, porque vuelven a achacar a estos fenómenos, ¿a qué? Al inconsciente, al tan manido inconsciente, que está tan usado. ¿Pero ya saben ellos lo que es el inconsciente? No, es que el inconsciente no existe. Esta es mi opinión, pero bueno, eso ya lo conté en un aula virtual. Sobre un el tema. Tema sería el inconsciente, un tema largo de, sí, de contar. Ahora, si decimos subconsciente, entonces te digo que sí. Que sí. Pero inconsciente es achacar la causa de un fenómeno al inconsciente, para empezar, es una incorrección gramatical, porque inconsciente, como decía el profesor. Me acuerdo perfectamente de una entrevista que le hice, me decía por teléfono, me decía, inconsciente no es sujeto, es predicado, y por tanto exige un sujeto que lo provoque, luego no puede ser causa. O sea que, empezando por ahí, lo del inconsciente es el cuento chino, mandarino, con todo mi respeto para los chinos, de siempre. No, lo he dicho de verdad, que con todo mi respeto para los chinos, porque es un es una expresión coloquial, ¿no? También porque hay muchos jóvenes que nos escuchan y también pues para, en fin, sociabilizar un poco el, digamos, el vocabulario, ¿no? Y no emplear a veces términos tan técnicos, ¿no? Bueno, por tanto, es decir, no, es que es el inconsciente. Bueno, es el, todo es el inconsciente. Todo, es decir, la hipótesis inmanente, ¿no? Mal, mal llamada animista. Yo te pregunto, Juan Carlos, ¿no? El inconsciente. O sea que cuando yo tengo ahí más de 20 citas de parafonías preguntando, por ejemplo, yo hago una pregunta, yo también estoy elaborando la respuesta, ¿no? Claro, sí, yo te digo ante los oyentes que es como la salida. Santiago, perdona que me ría. No, te puedo decir todo lo que quieras porque yo me río también. Es que es tan... vamos a ver. Puntos, el que voy a exponer del maestro, del gran maestro don Germán. Decía, y es que es así, y es que es así. Si tenemos una hipótesis, es decir, si alguien plantea una hipótesis, que es más inexplicable que lo que se pretende explicar, esa hipótesis no es válida. Claro. Ya está. Entonces, claro. Primero, tú decías, el inconsciente, has dicho, gran tema. Bueno, pues hay un aula virtual de 11 horas donde me ocupé de este tema. Yo solo, yo solo, con la ayuda de Dios, porque si no está Dios ahí, yo no hago nada. No quiero decir con esto que sea un iluminado, quiero decir que la gracia como don sobrenatural actúa. Sí, también lo estoy. Pero es verdad que te corté, Santiago, para hablar de inconsciente, subconsciente, primero tendríamos que hablar de ese gran desconocido que es el cerebro. Claro, claro. Es que sobre todo esto que estás diciendo, pivotó esa aula virtual. Que la recomiendo, que la titulé la mentira de la mente y del inconsciente frente a los fenómenos paranormales. Tuvo y sigue teniendo muchísimas descargas en iVoox. Son 11 horas, si no recuerdo mal, sobre este tema, tirando, pero con argumentos en la mano, poco a poco, como se debe hacer en una aula virtual, en este formato que un servidor inventó, entre comillas, si es que se puede inventar algo, pero es verdad que un formato de un programa de 15 horas de duración, como tenemos el récord, no son 25, es que estaba yo equivocado. 15 horas, es una aula virtual de 15 horas y pico, que no es esta del inconsciente y de la mente, es sobre, si no recuerdo mal, sobre el suicidio y sus consecuencias después de la muerte. Bueno, pues ahí en esa aula virtual planteo todo esto que estamos hablando. Sí. Vamos a ver, Santiago, cuando se habla de inconsciente y subconsciente, el subconsciente, cuando se habla, normalmente se habla, se oye, se dice, se comenta, se refiere a los sueños, mientras que el inconsciente se habla de él en cuanto a los hechos, es decir, de eso de, ¡ay, lo he hecho sin querer! Ya, entiendo lo que quieres decir, pero claro, lo que mantienen estas personas, cuya hipótesis respetamos, pero evidentemente no estamos de acuerdo con ella, es explicar la fenomenología paranormal, en parte, como causa, achacándola al inconsciente, pero no un inconsciente en cuanto a una reacción, que es lo que he querido entender en tus palabras, sino como, claro, sino como un agente causante del fenómeno. Es que son palabras mayores. Ya. Es decir, el archivador de Rosenheim, del poltergeist de Rosenheim, que investigó Bender con su equipo, ese archivador de 100 kilos de peso que levitó 30 centímetros en el aire, en esa habitación, en ese bufé de abogados, eso lo provocó un inconsciente que estaba allí de alguien, de los presentes, en este caso de la chica que parece ser que era cuando estaba ella, cuando se producían siempre los fenómenos. Ana, Oanne. Pues no. Pues no, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, aquí viene Juan Carlos, de verdad. Aquí viene otro absurdo. Ya hablaba con... Lo comenté en una entrevista con una neurofisióloga que la tuvimos aquí en el programa, con la doctora Barroso, hablando fuera de micrófono sobre eso que tantas veces se ha dicho y que es una estupidez, porque no es verdad. Y no lo estoy diciendo yo, vuelvo a decir, que es algo que, en fin, un neurólogo, un neurofisiólogo que tenga dos dedos de frente, te lo dice. Que Einstein... Yo me preguntaría, Santiago, sin entender mucho del tema, ya especificando, ¿qué parte del cerebro nuestro puede causar esos fenómenos? Se habla, pues, de la hipófisis, la pituitaria, que bueno, pero... la hipófisis, que la sitúan en el tercer ojo. ¿Pero qué volvemos? ¿A Lohsan Rampa y a la glándula pineal y todas esas historias? No sé. Pero por favor... No, pues sí, está fenomenal que reflexionemos sobre el tema. Pero que vuelvo a decir, en cuanto a las ECM, ¿no? Nadie ha vuelto para contarlo. Bueno, las ECM son... y te dan una serie de explicaciones que no hay por dónde cogerlas. Por otra parte... estoy citando fenómenos que implican trascendencia. Las apariciones, no, es una alucinación visual y también, si va acompañada de voz, auditiva. Y luego, por ejemplo, en sueños trascendentales, no, es un simple sueño. Pues bueno, ha habido una casualidad en la que el difunto se ha presentado en sueños y le ha dicho a la persona algo, le ha facilitado una información que o se ha cumplido o ha encontrado algo que estaba buscando, que esto ha ocurrido muchas veces. No, bueno, es el inconsciente, no, mire, levita una mesa, no, mire, es el inconsciente. Yo, de verdad, yo es que de verdad, no es que me carcajee de la hipótesis, es que no se sostiene. Primero, sí, Juan Carlos, ibas a hablar, me parece. Ibas a... No, decir que solamente el inconsciente podría ser una parte de lo que provocan esos fenómenos, si nos ponemos por dar una posibilidad, ¿no? Pero es que yo creo que hay más causas, como tú decías bien de Sinesio Darnell, que hay varias causas que produzcan un mismo fenómeno. Una de ellas puede ser el inconsciente, otra de ellas puede ser un agente externo cualquiera. A ver, pero yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese tipo de fenómenos. He citado estos tres. ¿Nadie ha vuelto para contarlo? Bueno, pues vamos a ver. Las ECM, las apariciones y los sueños trascendentales. No. Aparte, otros fenómenos. Bueno, pues mire, los fenómenos de encantamiento que vimos aquí en el programa hace dos semanas. Los lugares encantados. También los fenómenos parafísicos, es decir, donde hay un movimiento de un objeto, ya sea mayor o menor, con una fuerza mayor o menor, incluso, como he dicho, a veces levitación de un objeto pesado. Pero vamos a ver, el inconsciente, primero, definirlo, y segundo, si es que existe, ¿qué mecanismo, cómo se produce el fenómeno? ¿Pero qué me está usted contando? De verdad. Lo que sí que es cierto, Santiago, es que hay una serie de fuerzas intangibles o invisibles que o bien parten de nosotros o están fuera, que no podemos ni imaginar ni mucho menos controlar. No sabemos nada de ellas, pero están ahí. Están ahí. Ya, pero ¿a qué fuerzas te refieres? Fuerzas... fuerzas en general que sepamos, pues tenemos la fuerte, la débil, la gravitacional y el electromagnetismo. Bueno, esas son las físicas, claro, pues a eso me refiero, claro. Sí, y la fuerza, por ejemplo, la fuerza que sale de nuestro cerebro, pero la que ahí va, sí, seres que no son de esta dimensión, por ejemplo, hay muchas. ¿Cómo? No. A ver, eso me interesa, creo que a los oyentes también. De seres procedentes de otras dimensiones o planos, o incluso seres divinos o preternaturales. Es decir, la energía suma una serie de fuerzas. Fuerzas físicas y fuerzas no físicas. Bueno, pero es que... Sí. Sí, dime. No, continúa, ahora te voy a hacer Las fuerzas físicas son las cuatro que hemos dicho, que ya se sabe que son científicas, ¿no? Y las otras abarcan, pues, un montón de ellas, lo que es, pues ya te digo, seres de otras dimensiones, el éter del universo, que vete tú a saber lo que es energía oscura o materia oscura, y demás. Pero claro, eso hay que estudiarlo. Para saber hay que estudiarlo. Lo que iba a decir, me parece muy interesante lo que apuntas, Juan. Lo que iba a decir es... Yo hablo de inconsciente, me estoy refiriendo a un inconsciente, que es lo que dicen los inmanentistas, que requiere un cerebro. Es decir, me estoy refiriendo al inconsciente que sostienen que se encuentra, por decirlo así, porque no es verdad, en el cerebro. Es decir, en un vivo. Que el inconsciente de un vivo provoque un ECM o una aparición, eso no se sostiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a centrarme en las ECM. Lo expliqué en una entrevista hace poco en un programa de radio desde el otro lado con nuestro buen amigo Daniel. Bueno, pues el tema era las ECM. A los 6 minutos, como bien sabes, Juan, y todos ustedes, 6 minutos de ausencia de latido cardíaco, se empiezan a producir daños irreversibles en el cerebro de una persona. Es el fenómeno conocido como anoxia. Y antes de esos 6 minutos, la hipoxia, que es un déficit de oxígeno en el cerebro. Y yo planteaba en esa entrevista, vamos a ver, un cerebro que no tiene oxígeno, ¿cómo es capaz de elaborar toda una experiencia? Me refiero a la ECM, donde aparecen seres queridos fallecidos, que le hablan, que le reciben. Primero se ve desde fuera del cuerpo, después accede a un túnel, valle, puente, el ser luminoso, la revisión de la vida, visión panorámica, a veces se dan otro tipo de fenómenos, profecía, y luego, a la vuelta, cuando se recupera la persona, hay unos efectos. El comportamiento de la persona cambia, la persona se... Claro, es decir, ¿cómo un cerebro carente de oxígeno puede provocar una experiencia tan sumamente elaborada? Y no solamente eso, sino, por ejemplo, apuntaba Daniel en esa entrevista, decía, y por ejemplo, cuando la persona se desplaza a cientos de kilómetros donde se encuentra su cuerpo y presencia, pues, una conversación en casa de sus padres, en casa de un hermano, y cuando vuelve al cuerpo y lo puede contar, le dicen, pero bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Y dice, porque estaba allí, a vuestro lado, lo que pasa es que no me veíais ni me escuchabais. Entonces, vamos a ver, en este punto se me ocurre algo, habría que hablar. A ver, adelante. De las partes del cerebro que se usan cuando estamos despiertos. Sí. Y las que se usan cuando estamos dormidos o anestesiados, por ejemplo. ¿No? ¿Se utilizan todas a la vez? No. Unas las usamos cuando estamos despiertos y otras cuando estamos dormidos o anestesiados. Sí. ¿No? Sí. O aparentemente muertos. También. Yo conté un caso que es uno entre otros que desbaratan totalmente y descartan esta hipótesis de que es el cerebro en momentos agónicos. Incluso también se ha planteado y hay quien la mantiene todavía, que esa luz al final del túnel es el recuerdo del bebé cuando va a salir a través de la madre, ¿eh?, al mundo exterior, en el parto, sencillamente. Pero qué tontería, por favor, qué absurdidad. Esa, de verdad, es que a mí me parece absurdo. Es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. ECMs son experiencias tremendamente vívidas, intensas. Existe una amplificación en la percepción. El caso. He dicho uno entre otros. El caso de una chica que tiene un accidente de moto y se ve fuera del cuerpo y experimenta una ECM. Y en ese túnel, del que tantos miles y miles de personas han hablado, se encuentra con un tío suyo. Concretamente se llamaba Manuel, pero es que su tío Manuel estaba vivo, no había muerto. Y entonces ella le pregunta, en el túnel, le pregunta, es una experiencia real, ¿eh?, es un caso real. Le pregunta a su tío Manuel, le pregunta que qué hace ahí. Y él le dice que acaba de morir porque le ha dado un infarto. Bueno, pues ya contaremos el caso con más detalle. Lo cierto es que esta chica, de momento voy a silenciar el nombre, tiene un nombre, lógicamente, claro. Cuando la lograron recuperar y despierta ya en la cama del hospital, en planta y demás, cuenta lo que le ha pasado y dice, fijaros qué cosa tan extraña. He visto en un túnel, estando fuera de mi cuerpo, me he encontrado con el tío Manuel, que me ha dicho, sí, dice que me ha dicho que había muerto y que le había dado un infarto. Y la chica se reía. Bueno, pues es que el tío Manuel no se lo habían dicho porque no estaba todavía consciente la chica. El tío Manuel estaba ya enterrado porque ese mismo día, el día que la chica tuvo el accidente, el tío Manuel, su tío Manuel o Manolo, había sufrido un infarto repentino y había fallecido. ¿Qué les parece a todos ustedes? Pues no sé, Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Es el inconsciente? Que vengan los inmanentistas, cientificistas y negacionistas a decirnos que casos como este y otros similares son producto de la imaginación, son producto del cerebro, momentos agónicos, el recuerdo del parto, pero qué parto ni qué niño muerto, como decía el padre Pío. No. Es que la imaginación, Santiago, es la puerta a todos estos tipos de fenómenos. Sí. Es decir, el que no tiene imaginación no está abierto a lo sutil, a las fuerzas invisibles, como yo las digo. Incluso para hacer cosas tangibles hay que usar la imaginación y los sueños. ¿Cuántos descubrimientos han sido así? Muchos. Cierto. Por el producto de la imaginación a través del sueño. Y esa imaginación ha creado algo. Cierto. ¿No? Pero claro. Imaginación es una cosa y fantasear es otra, quiero decir. Ahí vamos. Claro, claro. Ahí va. Es decir, una cosa es que tampoco es un factor que influye, porque como hemos dicho antes, ateos. Y ateos, como decía un sacerdote, ateos rabiosos, era el padre Loring, carismático, ya lo creo. No porque fuese de la comunidad carismática, sino que era una persona con un carácter extraordinario, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que efectivamente esto se da. Y tanto, vuelvo a decir, negacionistas, cientificistas, cuando les sucede a ellos mismos, cuando tienen una experiencia con lo paranormal... Sí, dicen que es producto de la imaginación del cerebro. No, digo cuando experimentan ellos, en sus propias carnes. Sí. Ahí ya la cosa cambia, amigo. Ahí ya la cosa cambia, y como decía el profesor, no hay nada como vivir una experiencia paranormal auténtica, en primera persona, para pasar, decía, de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Sí. Y es verdad, y es cierto. Muy pocas son las personas que han tenido un ECM. Yo no conozco ningún caso. Lo digo así, no conozco ningún caso. Una persona que ha tenido una auténtica ECM y que ha vuelto a la vida, que ha sido recuperada y que no haya cambiado su forma de ser, de pensar, sí, de ver la vida, porque hay unos efectos, Juan Carlos. Sí, es que es algo muy fuerte. Uf, es que haber estado en una dimensión, en una vibración fuera de aquí, fuera de todo físico, contar una serie de cosas que tú lo has vivido, que lo has visto, ¿vale? Lo has sentido, sobre todo. Sí, sí, pero... Y quedarte sin más, sí. No creo. Claro, no, hay una transformación. La persona, hombre, es una de las fases también de las ECM, que es precisamente pues esa metanoia, esa transformación en el pensamiento, en la forma de ver la vida. Se despiertan en la persona, como sabemos, unas ansias, porque son ansias de saber, de conocer, de leer muchísimo, de querer pues hablar con gente. Entonces, claro, estamos hablando de unas experiencias que tienen unas fases. Lo primero, ya para ir terminando esta parte de principal de hoy del programa, unas fases que suelen ser prácticamente las mismas, evidentemente con variaciones, pero muy parecidas entre sí, por no decir que muy similares o similares, y por otra parte unos efectos en la persona. Y que hay también de esas personas que en su vida han sido criminales, o sea, malísimas personas, unos auténticos cuasi demonios, con perdón. Te estás refiriendo a las ECM negativas, ¿no? Sí, gente negativa, como por ejemplo Daniel Brinkley, o como por ejemplo el protagonista de un libro que he leído. Era un delincuente inglés. ¿Te refieres a Daniel Brinkley? No que sea ahora una mala persona, sino que él mismo reconoce en su libro, sí, Salvado por la Luz, de Edad, sí, si no recuerdo mal, era un criminal. Que, bueno, pues cuenta lo que había sido su vida hasta ese momento, hasta que un rayo le alcanzó y lo dejó. Continúa, Juan Carlos, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, bueno, y a raíz de ahí, pues se ve que aparte de los fenómenos, de los efectos físicos colaterales que fueron dañinos, se le despierta una visión, un poder capaz de ver a través de dar la mano, ¿no? Sí, facultades de percepción extrasensorial, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O el caso de otro, un inglés que era también un delincuente, hasta que le sucede cierto fenómeno en mi vida y en su vida, y le dice: Dios, te prometo que si tal, yo cambio de vida. Efectivamente, fue a la cárcel, y en la cárcel empieza a tener, empieza a ver cosas, a oír cosas. Los demás se reían de él y tal, hasta que efectivamente le visitan seres divinos, espirituales, y lo cuenta. O sea, la transformación fue total, un giro de 180 grados, y se hizo monje. Sí, ya recuerdo, sí, ya. De María Vallejona, era, no ya recuerdo cómo se llama. Sí, ya recuerdo el caso, sí. Sí, sí, es tremendo, o sea, es tremendo, y ella lo contó en televisión. O sea, es impresionante, y ahí va a ser el inconsciente, no se lo ha propuesto. ¿Por qué? Sí. No, es decir, una persona que ha sido una mala persona, ahora los delincuentes o lo que sea, y de repente cambia para bien, le suceden cosas, ve otras, lo ha pensado él en el inconsciente. Venga, por favor. No se sostiene, como dices tú. No se sostiene. No. No hay argumentos que sólidos. Argumentos sólidos que lo sostengan. ¿Por qué, Juan Carlos? Yo te pregunto y les pregunto a todos ustedes, amigos y amigas oyentes, y me pregunto yo, el primero, a mí mismo, ¿por qué, por emplear un término dentro de del ámbito de la psicología, ¿por qué tenemos, en general, tanta resistencia? Porque es la palabra, resistencia. Sí. A implicarnos en lo metafísico. Ya no digo espiritual, ni mucho, y mucho menos religioso. No voy por ahí. A implicarnos, o a interesarnos, o díganlo ustedes como quieran, en lo metafísico. ¿Por qué? En una sociedad como la que tenemos. Pues así hago de pronto, Santiago. Te respondo que la mayoría de la humanidad y la mayoría de todo el tiempo hemos vivido en lo mundano, en las cosas de aquí. Que si las guerras, lo económico, lo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, pues, lleva muy poquito tiempo dándose, prácticamente desde el siglo XIX, aunque ya había civilizaciones y culturas que les daban su importancia. Pero como estamos tan inmersos en lo banal, en lo mundano, en lo más, hoy comemos, mañana bebemos y al otro morimos, ¿no? Bueno, pues ya está. Sí, como por dice eso, claro, cuando se Pablo, empieza a hablar de alma, de Dios, de Jesús, para psicología, de sin entenderlo, sin estudiarlo, ¿no? Por definición, nada, el sofista, ¿no? Que lo tira. Ya está, es así. Ahí tiene la resistencia a todos estos fenómenos. A mí me resulta algo muy curioso. Dentro de lo que son los medios de comunicación, algo que hace evidente lo que es evidente. Es decir, dentro de la evidencia está implícita otra evidencia. Por eso es esa evidencia que está implícita se hace evidente. No es un juego de palabras. Pero las descargas están ahí. Es decir, por ejemplo, el programa que hicimos de fantasmas en hospitales está cerca de las 20.000 descargas. Madre mía. En iVoox, el programa que hicimos sobre encantamientos, sobre casas encantadas, lugares encantados, hace 2 semanas. Ese programa, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, pero creo que lleva 16.000 descargas o 16.500. Sí, bueno, vamos bien, Santiago. Bueno, pero lo cierto es que son programas que ocupan los primeros puestos de audiencia, de descargas. Es decir, ¿cómo se come esto, Juan Carlos? Esto sí que es un fenómeno paranormal. Es decir, no hay es un poco yo hablo con la mano en el corazón y con el corazón en la mano. es un poco de hipocresía por parte de no voy a decir en general de la sociedad, pero no hablo solamente de la española, en España, en general. Está mal visto hablar de estos temas socialmente, ¿no? En una comida o en una cena, ¿no? Sí, pero reunión, sí. Sí, pero sin embargo, después, cuando cada uno se va a su casa, las descargas de este tipo de programas son masivas. Son masivas. Y ocupan, como he dicho, los primeros puestos en los rankings de plataformas como las que he citado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Nosotros en WordPress Radio tenemos en YouTube, cuando estamos en directo y transmitiendo, yo no sé cuántas, varios miles de visualizaciones cada programa. He citado dos en WordPress Radio de los últimos que hemos hecho. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, una cosa somos lo que somos en público y otra en privado. Claro, pero ¿por qué esa postura de cara a la galería de no querer implicarse en lo metafísico y sin embargo el interés que suscitan estos temas queda demostrado en este caso por podcast? Que eso, ahí no hay fallo. Quiero decir, eso, las descargas, tantos miles de descargas, pues ahí están. Es que están ahí. Aparte, vuelvo a decir, de programas de política, de información, informativos, de tertulias políticas, de humor también. A veces también, decía don Germán, por miedo, ¿no? A este tipo de fenómenos, por ejemplo, Juan Carlos, el miedo, ¿no? A, el miedo a lo desconocido, el miedo esa es otra de las cosas que él señalaba, que te tomen o bien por una persona que tiene pocas luces o por otra parte sencillamente pues una persona que tiene algún tipo de patología mental, ¿no? Si mira este loco, pero es que resulta que somos muchos locos, somos miles y miles de locos, ¿no? Los que estamos en estos. Yo me cuento entre ellos. Nos contamos entre ellos, ¿no? Llevamos en esto desde que éramos prácticamente unos niños. Entonces, somos demasiados locos como para que todo esto sea sencillamente producto del morbo, de la curiosidad. Yo creo que va más allá, fíjate, fíjense ustedes. Va más allá. Sí, pero yo creo que es porque hay algo en nosotros, en el ser humano, que para uno se llamará alma, para otro se llamará espíritu, para otro se llamará cuerpo astral, que son cosas muy diferentes, pero bueno, hay de todo. Cuerpo sutil, el yo, el cuerpo etérico, da igual. La parte que trasciende, para mí es el alma. Yo creo que, creamos o no, hablo del yo operativo, del día a día, en nuestro foro interno, en nuestro interior, ahí dentro, muy adentro, que está el alma, yo tengo la convicción, vamos, absoluta, te llama, ¿eh? Cuando ya el alma ha madurado un poco, espiritualmente me refiero, te empiezas a interesar por estos temas y ya es un... si es correcto el camino que has cogido, es un, como se suele decir, es un camino sin retorno, porque cada vez te llama más. Juan Carlos, yo no sé si a ti esto te ha pasado también. ¿Y cómo, sí. ¿Y cómo te empezaste tú a interesar por estos temas? ¿Cómo empecé con todo esto? Sí, compártelo con los oyentes, porque ya sabes, ahora te lo digo muy en serio, no es que estuviera hablando, no, que no te lo digo en broma, que te lo pregunto en serio, en el sentido de que hay muchos oyentes que te admiran mucho, en fin, yo digo que bueno, toda la audiencia que te quieren, te lo puedo asegurar, que te escuchan, que tienen muy en consideración tus intervenciones en el programa, y te quiero preguntar eso, ¿por qué tú, hablando de esto, ¿no?, de por qué lo metafísico en nuestra casa sí se descargan los programas y se escuchan, pero en una comida de empresa o tal, pues no se habla porque está mal visto, muchas razones, algunas las hemos citado. ¿Tú cómo empezaste y por qué, Juan, a interesarte por estos temas? Bueno, pues mira, yo empecé justo este año, hace 30 años, ¿no? Y empecé con la astrología. ¿Con la astrología? Sí, con la astrología, un tema más sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego después de ahí, pues fue profundizando hasta que me encontré con una persona llamada Santiago Vázquez Gumariz en el 92. Sí, es un individuo, pero un individuo por ahí por la Mancha como Don Quijote. Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Muy, muy serio él, con 18 años. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Extraño de los hubiera, ¿no? Sí, que y ya ahí empezamos a hacer un programita de misterio. Sí, señor. Y ella me cambia la vida. Qué fuerte. Qué fuerte. Ahí me cambia la vida. Y empiezo a conocer estos temas más, ¿no? Y ya empiezo a meterme en ellos. Y ya, bueno, pues. Y luego ya conoces a don Germán, que te llevé a su casa. Don Germán. ¿Te acuerdas aquella tarde en casa de don Germán, en mayo del 98? Cuéntaselo a los oyentes en un minuto. Lo que sentiste cuando viste a don Germán en persona y cuando estuviste en su casa, en su salón. Tenemos fotos, ¿eh? Ahí están circulando por internet y en la página web también. Que por cierto, está caída. La palabra que define cuando le conocí y entré en su casa es solemnidad. Total. Egregor, figura, poderío, sencillez, todos esos 2000 y pico libros apilados, leídos, subrayados, comentados, que era capaz de hablar de cualquier tema, no escapaba nada. Pero a mí lo que me llama es la solemnidad, la sencillez, mi simpatía, las tres S's y la sabiduría, ¿verdad? He visto pocas personas como él. No le puedo. Es una de las pocas personas, fíjate, a las que no les hallo defectos. Y si los tiene, son muy pocos, no se le notan. Ya me está viendo ahora. Es muy posible. Y sé lo que digo. Algún día escribiré. Me han preguntado alguna vez, todo esto tiene que ver con el tema de hoy, claro que tiene que ver. Nadie ha vuelto para contarlo. Bueno, pues algún día yo les contaré, porque me han preguntado más de una vez en alguna entrevista, de compañeros que me llaman de otros programas para entrevistarme sobre temas en general, en fin. Y me han preguntado alguna vez, pocas, pero me han preguntado, así, me acuerdo una hace unos años, ¿se le ha manifestado don Germán de Argumosa? Me preguntaron. Yo lo que sí puedo decir... Claro, lo que sí puedo decir es que hoy, que ya estamos a 14 de junio de 2017, junio, sí. Junio, no, 14 de junio de 2017, no he tenido el privilegio de tener una aparición de don Germán. Pero ha habido otros fenómenos que no voy a contar ahora, porque eso de momento. Eso de momento es alto secreto. Sí que digo, y ahora lo digo con la mayor seriedad posible, sí que he tenido algunas manifestaciones. No tampoco todos los días, pero puntualmente. que me han hecho, en fin, decir, efectivamente, está aquí. Ya escribiré, en su momento. No es el momento ahora ni tampoco de contarlo, pero es que es verdad. Y como tú bien has dicho, que él decía, ante hechos no caben argumentos, claro. Bueno, es que, los hechos, ¿cuáles son? Pues los fenómenos que he vivido relacionados con él. 40, no, hombre, tampoco tantos. Tantos no. Pero los suficientes como para decir, está al otro lado y de vez en cuando, sobre todo cuando lo necesito, viene y sí, claro que sí, claro que he tenido alguna manifestación, lo digo públicamente, no tengo ningún... Es que ha sido tu mentor, Santiago, claro. Mi mentor sí, o sea, quiero decir, yo no sería como soy en todos los ámbitos. Lo mejor, atención, matizo, lo mejor de mí, iba a decir, si es que algo de bueno hay en mí, creo que algo sí que hay, no voy a decir al 100%, primero se lo debo a Dios, segundo a mis padres y a la educación que me dieron, pero marcadamente, tremendamente, pero de una forma contundente, la tutoría, por llamarla así, y la relación de amistad, por mi parte reverencial, hacia él y él conmigo, ¿qué voy a decir? Cargada de un cariño y de un, en fin, ¿qué voy a decir? Que me ha marcado para el resto de mi vida, sí. es que es así. Algo similar me ha ocurrido a mí. Sí. De tener un antes y después de conocerte a Dios. Bueno, hoy voy a salir de aquí del micrófono. Es verdad, es que ha sido un antes y un después. Sí. Bueno, pero del 92 y después del 92. Yo te agradezco muchísimo lo que me dices, Juan Carlos, pero te aseguro que lo que has podido ver en mí desde ese finales de enero del 92 hasta hoy es un reflejo, si quieres, pálido, muy todavía por definir, seguro, de don Germán, pero seguro. Si don Germán no hubiera aparecido en mi vida y yo no hubiera tenido contacto con él, ni hubiera ido a su casa tantas veces, tantas conversaciones. Yo me acuerdo una noche, esto es una pequeña confesión, pero es que es verdad. Fui a verle al día siguiente, pues yo no tenía que madrugar, era un domingo, pero ese lunes no tenía que madrugar. Estamos hablando de 16 años, esto sería 2004 aproximadamente o 2005, no recuerdo bien, más o menos por ahí. Bueno, pues es que casi eran las 3 de la madrugada y seguíamos en el salón de su casa, él y yo, hablando, él me contaba cosas, yo le contaba cosas, le hacía preguntas, él me hacía algunas preguntas a veces para hacerme pensar. En fin, escribiré. En su momento, escribiré. Un socrático. Sí, sí. Era un socrático. Totalmente. Claro. Lo era. Sí, sí. Y lo sigue. Y permítanme, lo sigue siendo. De verdad. Yo le pongo un apodo, el maestro Jedi. Yo permíteme que diga, sabiendo lo que significa eso que dices, sí. Más que eso todavía, más que eso. Y tantas personas que nos escuchan ahora mismo que han sido oyentes de Turno de Noche, que han sido oyentes de Julio César Iglesias, que han, donde él estuvo también con una sección por las tardes en la cadena SER, a finales de los 80, en televisión, ¿qué les voy a decir? En tantísimos coloquios, debates, en radio, intervenciones y entrevistas muchísimas, una vida pública muy activa. Yo les puedo decir a ustedes que, primero, si en este país, y le pese a quien le pese, y se alegre quien se alegre, que son muchos afortunadamente, si hoy en día se sigue hablando de parapsicología en España, digo de parapsicología, no de cuentos de Caperucita Roja, es gracias a don Germán de Argumosa y Valdés, en gran medida, porque fue su introductor. Ya está. Y le dio un marchamo, un nivel, a la parapsicobiofísica que no tenía. Esta es mi opinión. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación, ya he mencionado unos cuantos. Puedo mencionar canales de televisión. Pues por supuesto Televisión Española, Telemadrid aquí en la Comunidad de Madrid, Telecinco, Antena 3. Si es que por dónde no pasó don Germán. Y luego sus conferencias. Las conferencias. Y los cursos que impartía, de parapsicología, de teología, de hipnosis. Claro, es que es una vida dedicada al estudio, a la reflexión y a la divulgación de todas estas temáticas, no solamente la parapsicología. Y sí, yo, su labor ha sido extensa, Sergio. Ha sido crucial. Extensa, muy extensa. Y ya lo escucharán ustedes en la primera gran aula virtual, pero ahí sí que, porque ya está grabada, hay una parte ya grabada, importante, prácticamente ya terminada. Ahí escucharán ustedes que digo y explico con pelos y señales, no voy a decir el tema del que hablamos, pero sí que digo que don Germán de Argumosa y Valdés no ha sido todavía valorado en la medida que en justicia mereció. No. Todavía no. Pero bueno, ya está en el otro lado, seguramente en el reino de los cielos, y allí sí que es valorado. Y eso es muy bueno. Sí, allí, efectivamente. Eso es lo que él quería. En definitiva, en su foro interno, es así. Pero él tenía un compromiso consigo mismo. Y era el estudio, la lectura, que a ti y a mí nos suena mucho, porque a ambos dos nos gusta. Tú eres un gran lector, a mí me encanta también leer. Tú más especializado en otras cosas. Pero bueno, cada uno en su línea, y lo cierto es que cuando hacía una sección en Milenio 3 con Iker, hablando de parapsicología, y dedicamos dos secciones a hablar de las ECM, Iker me hacía preguntas que lógicamente pues también conocía las respuestas, pero bueno, claro, él tenía que preguntar, yo era el que respondía en esa sección. Don Germán, que no se perdía, esto lo supe después, no se perdía, para mi honra quiero decir, es que no soy merecedor, y lo digo con toda la sinceridad y gratitud del mundo de semejante honor, pero es que no se perdía ni una sola de mis intervenciones. para ver cómo su alumno evolucionaba. Sí, sí. Y cuando llegué un domingo a su casa y había intervenido en Milenio 3 con Iker y con Carmen, me dijo que tenía que hacerme una puntualización sobre lo que había comentado en Milenio 3 en la cadena SER con Iker. No digo con Carmen, porque la sección era entre Iker y yo. Él preguntaba y planteaba preguntas y yo respondía. Y me dijo: Santiago, ten, ya por entonces ya me llamaba de tú, porque yo se lo pedí, y me dijo: denme unos días para pensarlo. Y me llamó, me dijo: bueno, que he decidido que te voy a llamar de tú. Bueno, pues me dijo: ten mucho cuidado, mucha prudencia cuando hables de las ECM. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Sabes por qué, Juan? ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, por el término de muerte clínica. Él me dijo que había que hablar de muerte aparente. ¿Por qué? Porque la persona ha vuelto. No se puede hablar, me dijo, no se puede hablar de muerte porque no se ha iniciado el proceso de descomposición, ni se hace, ni ha pasado el tiempo suficiente, ni se han comprobado los signos propios de la muerte. Esa fue una puntualización. Y la otra puntualización que me hizo, hablando de las experiencias cercanas a la muerte, fue que no se podía descartar, cosa que nos aclaró la doctora que entrevistamos hace, pues creo que fue en el segundo programa o tercero, aquí en World Press Radio, que no se podía descartar que colocando unos electrodos a nivel profundo en el cerebro, en algunas ECM hubiera todavía actividad cerebral. Estas fueron interesantes, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado antes de, bueno, ya lo he comentado yo, acerca de, bueno, de las partes del cerebro que se usan en vigilia, en sueños, y de las que se usarían en la ECM. ¿No? Sí, porque además un poco antes de hacer esas dos secciones con Iker, Iker Jiménez, apareció una noticia, si no recuerdo mal, yo estaba presentando y dirigiendo en Radio Nacional de España Sexta Dimensión, y apareció una noticia que dedicamos parte de un programa a hablar del tema, de unos científicos que el laboratorio, estimulando una parte del cerebro, un punto concreto del cerebro, habían conseguido que el sujeto, o los sujetos, fueron varios, se viesen desde fuera del cuerpo. Claro. Interesante. Sí, sí, sí. Desde luego muy interesante, claro. Entonces, don Germán me dijo, ante este tema, Santiago, mucha prudencia siempre. Porque es como moverse, me dijo, en arenas movedizas. Claro. Pero no obstante, el tema de las ECM era un tema que, como todos, le interesaba. Juan Carlos. Ya lo sabes. La pregunta que yo le hice a Pilar Ramiro, a quien mando un gran abrazo desde aquí, es la pregunta que yo le hice estando allí en la tumba, pues no sé, unos años después de su fallecimiento, una tarde que fuimos a visitar su tumba, estábamos allí y hablando, yo le pregunté a Pilar, le dije, ¿cuál era la disciplina que más le gustaba realmente a don Germán, profesor? aparte de la parapsicología, y dice, no, más bien, me contestó ella, es que no le interesaba, es decir, qué disciplina no le interesaba, porque le interesaban todas. Todas. Todas. Que entendía de todo. Todas. De todo, desde lo más divino a lo más banal. Bueno, pues realmente se le echa de menos. Yo le echo muchísimo en falta. Le añoro, le extraño. Ya nos veremos, Santiago. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero ese impulso, ¿no? De que me pasó, los 2-3 primeros años después de fallecer. Impulsos de estar sentado y decir, voy a llamar a don Germán. Y decir, pero Santiago, si ya no está aquí. Decirme a mí mismo, ¿no? Interiormente, si ya no está. Y a veces. Y poco después se presenta. Bueno, de eso ya hablaremos, ¿eh? De eso ya hablaremos otro día. Pero dentro de 20 años o 25. Sí. Oye, tenemos. Sí. Todavía está pendiente de nuestra celebración de las bodas de plata, de haberlo conocido, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Claro. ¿Cuánto de siglo? Tenemos que celebrar eso y alguna cosa más. Juan Carlos, ya para terminar, programa distendido hoy, un programa de verano totalmente, pero con un tema central, pero hablando de muchísimas cosas, y yo creo que muy entretenido para el interesado o interesada en estas temáticas. Como tema central, las ECM. Creo que nuestra opinión ha quedado clara respecto a los que vuelven para contarlo. Yo te pregunto ya para finalizar, conclusión final, y preguntarte si en tu opinión, de alguna forma te lo he preguntado en esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación, sobre las ECM, descartando todo lo que hemos dicho, causas que puedan provocar cosas no iguales, pero que puedan recordar, en algún caso muy puntual, preguntarte si tienes alguna duda de si existe vida después de la muerte o si continuamos existiendo, creo que sobra, ¿no? Porque sé que tienes convicción total. Pero, ¿estas ECM son realmente una puerta que se abre a esa dimensión que nos espera después de la muerte? ¿Tú qué opinas, ya para terminar, Juan Carlos? Sí, bueno, yo me viene ahora el título de la serie Expediente X, ¿no? The Truth is Over There, es decir, la verdad está ahí fuera. Sí, sí, pero tradúcemelo al castellano cervantino, anda. Al cervantino divino. No, sí, la verdad está ahí fuera, pero aquí no es demostrable. Claro, efectivamente. No podemos demostrarla con hechos físicos. No podemos, pero está ahí, y de momento pertenece para a unas pocas personas. Con el paso del tiempo, ya que parece que estamos, dicen según algunos, entrando en la era de Acuario, misteriosa y todo esto, ¿no?, para mirar a la luz, pero bueno, sí. Ya se irán sabiendo cosas acerca del misterio de las ECM, la parapsicología, la telepatía y otros. Se irán descubriendo cosas que han estado ocultas durante miles de años, y una de ellas es esta, porque ya las ECM se producían antiguo en cultura y otras culturas. O sea, es que no, es que esto no es cosa de 100 o 200 años, ya lo ocurría, lo ocurría, pero hay que misterio, todo está ahí. Pues aquí queda, aquí queda nuestro granito de arena, que es un anticipo del, del programa que vamos a hacer en julio en el aula virtual, y por supuesto en septiembre volveremos, si Dios quiere, aquí a WordPress Radio después del, del verano, para estar con todos ustedes y con don Juan Carlos Salamanca, nuestro erudito en potencia. Juan Carlos, muchísimas gracias. Y antes te quiero, aquí ya cierro el, cierro la entrevista, y ahora te, te digo, que el Cholo se marcha, ¿no? Bueno, bueno, todavía, todavía tiene, tiene guerra que dar. Sí, pero se queda, se queda. La espinita todavía ahí. Está todavía ahí la espinita de la Champions, y la tenemos que ganar al, al de la acera del frente, al hombre blanco. Qué malos. Mi, mi, mi recuerdo, ¿eh? Porque ya sabes que jugué 2 años en categorías inferiores del Atlético de Madrid, y tengo un gratísimo recuerdo de, del club, que es mi segundo equipo. El primero es el Madrid y el segundo es el Atlético de Madrid. ¿Es así? Sí, y por esos tiempos jugaba yo también aficionado a fútbol en el colegio. Sí, señor. Sí, señor. El de... Sí, señor. Tú de media punta, yo de lateral izquierdo. Pues nada, pues, pues mira, pues al final, no hemos sido futbolistas, pero estamos hablando de lo metafísico, ¿eh? Ya ves. Y yo creo que es una labor preciosa. Sí. Así nos lo hacen saber algunos oyentes. Hay una minoría que hay que contar con ella siempre. Por cierto, esto, tenía que decirlo, porque me acabo de acordar, cuando, cuando se dice lo de ladran luego cabalgamos, eso no es, efectivamente, no es, no es propio del Quijote. Es de Shakespeare, ¿no? Goethe. Ah, de Goethe. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. No es... Claro, claro, claro, es que esto hay que aclararlo, porque, no, como se, como aparece en el Quijote, no, mire, no, no, es Goethe, exactamente. Bueno, esto hay que decirlo, así que, nosotros a lo nuestro, Juan Carlos, ¿eh? A seguir trabajando. Nos queda mucho trabajo que hacer, porque la mayoría de la gente duerme y tiene que despertar. Sí, pero nosotros no somos aquí los salvadores de nadie, quiero decir, nosotros hacemos... Primero, como decía don Germán, decía, mire usted, yo me dedico al estudio de estos fenómenos, primero porque me gustan y me interesan, decía él, y me interesan. Y si luego con la divulgación que hago a través de los medios de comunicación sirve, que ya lo creo que sirvió, y muchísimo, pues, pues magnífico. Pero él decía, yo lo hago primero para mí y por mí, ¿eh? Lo cual, pues, pues yo hago suyas, hago, hago mías sus palabras, y yo creo que tú también, ¿no? Y cuando me preguntaron hace muchos años, ¿y cuál es tu meta? Bueno, pues mi meta es, con todos estos temas, llegar a cuantas más personas mejor. ¿Quién me iba a decir a mí, Dios mío, cuando empecé con 16 años en Puerto Viejo Radio? 16 años tenía yo, que había dejado... Estaba el fútbol ahí de por medio ya. En juveniles estaba. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que 27 años después... Bueno, ya, ya prácticamente en septiembre, 28 años después, un programa... que es el que estoy haciendo actualmente, más el aula virtual. Más allá de la realidad, se iba a escuchar, aparte de en España, en Japón. en Vancouver, en Buenos Aires, sí, cuando has dicho Antártida, es verdad, es que es verdad, porque nos llegó un email una noche de un grupo de científicos, efectivamente, que estaban allí, bueno, en una base, y que estaban haciendo una serie de investigaciones en la Antártida, y nos estaban escuchando, cuando estábamos en Radio Nacional de España. Tremendo, pero es que, en fin, nos escuchan en Europa, por supuesto, pero en América, en Estados Unidos, primer país donde más se nos escucha, México el segundo, México, Chile, Argentina, por este orden. Bueno, es que, ¿quién me iba a decir a mí? De verdad, impensable. Bueno, pues eso, llegar a cuantas más personas mejor, seres humanos, compañeros todos de viaje, y aportar algo para que la vida de las personas tenga sentido. No es una consolación, no. Es apoyo. Claro, sí, pero es partiendo de una fenomenología y, sí, con el estudio en la mano, con los estudios, sí, la reflexión posteriormente, después de haber adquirido conocimientos y seguir adquiriéndolos, por supuesto, nunca se acaba. El intelectual, como dice el profesor en su libro, el intelectual es un ser continuamente insatisfecho. Y es verdad, es verdad. Eso te pasa a ti, me pasa a mí, y les pasará a muchísimos oyentes, hombres y mujeres que nos están escuchando, que son intelectuales, no tienen por qué tener necesariamente una licenciatura o una diplomatura, pero que sin embargo son intelectuales y tienen una insatisfacción continua, que no frustración, no confundamos, porque el verdadero intelectual siempre está buscando nuevos conocimientos y abriendo nuevas preguntas y buscando nuevas respuestas. Para mí eso es un intelectual. Y por, claro, y por supuesto, ojo, algo muy importante, revisando de vez en cuando las convicciones de uno. Como dice don Germán, que tú seas tu... El trabajo del sabio. Sí, que tú seas tu mayor crítico. Claro, claro, sí, sí. A ver, ¿por qué yo creo que las ECM son, como hemos tratado hoy, son, descartando esos casos que hemos, o esas posibilidades que hemos mencionado, ¿por qué creo que esas experiencias cercanas a la muerte son realmente experiencias que sugieren, no demuestran, sugieren una continuidad de la existencia después de la muerte? Pues lo hemos visto hoy. Por mi parte lo he argumentado básicamente. Podríamos estar haciendo el programa durante, yo qué sé, un día entero, seguro. Hasta el alba. Seguro. Pero creo que ha quedado, tanto por tu parte como por la mía, ha quedado clara la opinión. Juan Carlos, te envío un abrazo muy fuerte, querido amigo y hermano. Gracias por ser como eres. Sé que se dice mucho, pero yo te lo digo con todo mi corazón, no cambies nunca. Yo intentaré no cambiar nunca, en todo caso intento cambiar para bien, y si en algo meto la pata, pues pido perdón, reconozco mi error, procuro hacerlo y sigo el camino. Perfecto, no hay nadie salvo Dios, y claro que cometo errores todos los días y pido perdón por ellos. Ya está. Nada más, es así y es la verdad. Juan Carlos. Yo me pregunto, ¿nos estarán escuchando más allá de las estrellas nuestros hermanos estelares? Ahí sale Juan Carlos el romántico, porque Juan Carlos es... somos muy parecidos en ese sentido, somos un par de románticos. Lo que pasa es que yo creo que tú eres todavía aún más romántico que yo, aparte de que eres poeta, es verdad, es poeta. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, vamos a ver, escribes, yo te lo he dicho muchas veces, ya no es que me haya cansado, digo, bueno, ya llegará el momento para engañarle y que publique sus poesías, ¿no? Pero cada persona tiene sus tesoros y ese es el mío. Claro, por eso que porque escribo para mí, disfruto para mí y para mis amigos. Claro. Lo tengo ahí guardado como un tesoro de joyas, diamantes y metales preciosos. Es verdad que yo conservo y las conservo como en pañuelas, poesías que Juan Carlos en todos estos años me ha escrito. Y yo les aseguro a ustedes que es un gran poeta. Es un gran poeta. Y bueno, algún día compartiré algo de ese. Sí, por favor. Te lo digo, te lo digo en nombre de los oyentes, ¿eh? Seguro que les gustará. Escoge tú una música y, bueno, en este caso depende de lo que elijas, ¿no? Claro. Declamar, ¿eh? Recita, por eso te digo, pero que eres tú el que tiene que hacerlo. Claro. No, claro, claro. Pienso que, a ver, yo podría hacerlo si tú me lo pides lo haría, pero yo creo que como has sido tú el que lo has escrito, debe ser tú el que lo haga. Y tienes de vuestra merced, don Miguel, pasaré gustosamente. Qué malo eres. Ay, que por cierto, es que ves, es que me llevas a unos terrenos que es que me vuelves loco. Me vuelves loco. Hablando de don Miguel de Cervantes Saavedra, estuve hace unos días leyendo su biografía. Sí. Y bueno, me voy a centrar en este punto porque podría estar aquí hablando de don Miguel de Cervantes un buen rato, porque es una figura que desde hace muchos, muchos años me llama mucho la atención. Bueno, pues concretamente el punto es sus restos mortales, ¿eh? Recuerdan ustedes, ¿no? Hace tampoco mucho tiempo, el convento de las Trinitarias en Alcalá de Henares, que se decía que estaba enterrado allí porque se había encontrado un ataúd donde aparecían las iniciales MC. Bueno, pues una especialista de la Autónoma, si no recuerdo mal, cuyo nombre, que me perdone, pero no recuerdo ahora mismo, dijo más bien que ese tipo de grafismos correspondía, bueno, primero que era que no era MC, sino MG, esa fue su opinión, lamento no tener el dato ahora mismo, pero bueno, y que también aparece la información de que el estilo del grafismo era de los dos. Era de aproximadamente del siglo XVIII, lo cual no corresponde con la muerte de Cervantes, que murió en el siglo XVII. En el siglo XVII. Después de recabar más información, por supuesto que fue enterrado en el convento de las Trinitarias de Alcalá de Henares. Lo que sucede es que, esto es muy interesante, se construyó encima de la capilla inicial donde estaba enterrado don Miguel, se construyó otra edificación y, por abreviar, el dictamen, si no final, de momento lo que hay, es que los huesos, de Cervantes están ahí, están en el convento, pero junto a otros muchos huesos de otras de otros difuntos. Ya está, este es el resumen que pude leer. Y bueno, pues murió de diabetes, no sé si lo si lo sabías. Yo no lo sabía. Y bueno, muchos detalles, muchos detalles. ¿Cómo era Cervantes, por ejemplo, no? Pues parece ser que solamente hay un retrato, pero que tampoco está autentificado al 100%, que es el más conocido que se conoce, o que se, el más conocido que se conoce, valga la redundancia, el más conocido, el que está en Google, pues Cervantes es el que más aparece. Bueno, pues ese no está al 100% autentificado como el original. Pero en su obra, no sé si es en la Galatea o en Memorias Ejemplares, me parece que Novelas Ejemplares, se describe a sí mismo, se describe él a sí mismo, y la descripción que él da de sí mismo coincide con el cuadro, que el retrato que se pintó de él y que hecho referencia al mismo. Por tanto, parece ser que, si bien, vuelvo a decir, que no está al 100% comprobado que ese sea el original, pero sí parece ser que Cervantes tenía ese aspecto. Así que, en fin, bueno, el Quijote, bueno, estuve leyendo, en fin, datos realmente interesantísimos, aparte de que, como todos sabemos, después de la Biblia, el Quijote, el título original es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es el título original. Es, después de la Biblia, el libro más traducido de la historia de la humanidad. Sí, bueno, pues explícalo tú, ya que está, pues terminamos ya los últimos minutos del programa explicándolo, porque también esto es cultura. A ver, cuéntalo tú. Don Miguel de Cervantes Saavedra, insigne escritor. No te tapes el teléfono, Juan, que no se te escucha bien. Ahora, a ver. Sí. Había leído libros de caballerías, no novelas. Y le pareció un tema que no le gustó, entonces trató de ridiculizarlo. Y en su poder tenía un escrito de un argelino cuando estuvo preso en Argel. Sí, después de la... estuvo 5 años, ¿eh? Sí, 5 años, después de la batalla de Lepanto, ¿no? Y estuvo en Lepanto, que dice que no habrá batalla como aquella, dice. Sí, sí, la señal más grande que han precedido todos los tiempos, ¿no? El famoso cabo de escuadra, don Miguel de Cervantes Saavedra, osado y esforzado español, que quiso luchar hasta el enfermo. Bien. Eso de memoria, ¿eh? Pero, ¿sabes? Bueno, magnífico. Qué memoria prodigiosa, Juan Carlos. ¿Sabes lo que dice, y saben ustedes lo que dice de sí mismo, que fue herido de el caballero de la mano en el pecho? Sí. Bueno, pues a él le gustaba, él mismo dice que le gusta su herida. Ya. Yeah. Porque le recuerda. Fíjate, fíjense, Sí, pero bueno, sabía, Una vida tremenda. Tenía 6 dientes. Y bueno, fue alcanzado por 3 tiros de arcabuz. No, pero quiero decir, esto como ha pasado por 3 tiros, como ha pasado con tantos genios de diferentes ramas, ¿no? O Mozart, por ejemplo, que muere solo, enfermísimo, abandonado, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Van Gogh, por ejemplo, que vendió un cuadro en toda su vida. Un cuadro. Y si, vayan ustedes ahora a comprar un cuadro de Van Gogh. Bueno. Millones. Luego tenemos a Cervantes. Cervantes era un hombre que vivía humildemente. No era pobre. No vivía en la miseria. pero no era un hombre ni muchísimo menos acaudalado. No, que no se confunda, no, porque tenemos Cervantes, bueno, pues entonces tendría que ser, pues, un marqués, un conde, pues no, señor, no, ni muchísimo menos. Puedo decir, es que tenía en la dentadura, escribe él, 6 dientes y además separados y no alineados, es decir, bueno, pues, y yo le dije a una persona que estaba conmigo, le dije, ¿te imaginas Cervantes hoy en día, si estuviera vivo hoy en día, actualmente, en 2017, sería multimillonario? ¿Se imaginan ustedes a don Miguel de Cervantes escribiendo y publicando hoy en día? Pero en el mundo... El motivo del Quijote, sí. Sí, dime. No, el motivo del Quijote, sí, que es que quería decir esto... Quería ridiculizar las novelas de caballerías. Sí, entonces se le ocurrió reescribir un manuscrito de un argelino llamado Sidi Hamed, ¿no? Uh-huh. En el que contaba una historia fantástica muy parecida a lo que escribió. Lo hizo y no solamente no se burló, o sea, sino que es que fue universal y ha quedado como una auténtica novela de caballerías, que fue el efecto contrario a lo que él quiso. Sí. Desde luego, una personalidad. Yo le decía a esta persona, hablando de España, hablando de la unificación de los reinos, que de eso sabes muchísimo más tú que yo, pero yo no sé, hablo ahora de literatura. Vamos a ver, ¿qué hemos tenido en España en el siglo de oro? Luego vamos, por ejemplo, la generación del 98, el 27, el romanticismo, y no quiero hacer de menos a nadie, a otros países, pero tenemos, a ver, por citar nombres célebres, Shakespeare, por un lado, ¿no?, que se compara con Cervantes. Yo tengo mi opinión. Yo me quedo con Cervantes, sin duda. Tenemos Cervantes, Don Luis de Góngora y Argote, Don Félix, López de Vega Campio. No, pero digo de fuera. De Quevedo, Villegas, siglo de oro español. Sí, no, pero del extranjero. Tenemos a Shakespeare, tenemos sí, a... Bueno, sí, Molière, en Francia, en Italia algunos buenos autores. Tenemos a Dante. Hombre, pero ya es medieval. Ya, bueno, pero... Bueno, y San Juan de la Cruz es del siglo XVI, quiero decir. Tenemos a Baudelaire, por ejemplo. Rimbaud. Claro, pero... Pero, a ver, no quiero hacer de menos a nadie, pero... Es mi opinión. Si uno se pone a analizar la literatura española, es que tú has citado una serie de nombres, pero es que son, has citado 6 o 7, pero es que hay como 80 más, todos de primerísima línea. Y yo le decía a esta persona, pues por ejemplo, yo añado otros, ¿no? Unamuno, Don Miguel de Unamuno, uno de mis favoritos. Juan Ramón Jiménez. Valle Inclán. Si es que podemos seguir, o sea, es que por todos lados. Bueno, y yo le decía a esta persona, es triste que cada vez menos, pero que algunas décadas atrás a España se nos conociera en el extranjero por la paella, como lo llaman los americanos, la paella, los toros y el fútbol. Hombre, por Dios, por favor. Está muy bien. Yo, miren, el tema de los toros prefiero no hablar de él. Hoy no. El fútbol se ha convertido en qué. Sí, es un deporte. Yo he jugado al fútbol, ya lo saben ustedes, los que nos siguen. Si va para futbolista, ¿qué voy a decir yo del fútbol? Pues que me encanta. Se ha convertido en lo que del pueblo. Pero claro, y las cifras que se manejan en de fichajes y... Pero es que son, de verdad, es un insulto, ¿eh? Es un insulto, es un insulto en el sentido de con la carencia que hay en el mundo, ¿no? En tantos países, y que se pague por un jugador 60 millones de euros, 80 millones de euros, unas cantidades astronómicas, ¿no? En fin, y que se nos conozca por eso, pues luego nos vamos a otras ramas, ¿no? Pues un Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, un Gregorio Marañón, en fin, si es que... Servet, o Fleming, Severo Ochoa, si es que... yo no sé. No sé dónde... Yo creo que, en realidad, y aquí terminamos, porque podríamos seguir con la tertulia humanística durante horas, yo creo que los españoles nos valoramos muy poco y mal. Sí. Como nación, como país. Don Juan Carlos Salamanca, que nos marchamos. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Igualmente, Santiago. Gracias por haber estado aquí esta tarde en Golpe Radio, y te mando en nombre de los oyentes un abrazo muy muy fuerte, Juan Carlos. Buenas tardes. Gracias, amigos. Nos despedimos la semana que viene más. Gracias. Un abrazo para todos. Muy buenas tardes. Hasta la semana que viene. Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.